¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, Mónica Martínez, ¿cómo te ha ido? Bien, Nico, me encanta saludarte en esta tarde con todos pues sintonizados, Medellín, Cali, Bogotá. Hoy sí. Está haciendo el sol de ayer, pero aunque el clima ha estado un poco... Pero está bien, ¿no? Sí, estamos bien, sí, estamos ricos. Sí, sabroso, sí, está bien. Es un buen viernes. ¿Te parece? Sí, me parece un buen viernes. No sé, como que me parece que viene un puente. Cuéntame. ¡Ah! Claro, ¿cómo no vamos a estar bien? No me acordaba de eso. María Juliana Correa, ¿cómo vas? ¿Qué más, Nico? ¿Qué has hecho? ¿Estás con la misma actitud de Mónica o...? Ay, sí, diferente. Sí, estoy mi princesa. Full arriba. Uy, pero mire, vea, full arriba, exacto. No, mentiras, bien, sí, rico viernes, rico puente, aunque trabajo. ¿Ya? Oye, vuelvo explícame, a mis viejas andanzas de trabajar los días festivos. Bienvenida. Te voy a decir, ¿hace cuánto no trabajaba los días festivos? O sea, te toca trabajar hacía el lunes. Casi 2 años no trabajaba los días festivos, pues ya vuelvo a trabajar los festivos. O sea, te toca trabajar el lunes a las 9 de la noche. 9 de la noche. Más o menos. Si te quisieras ir igual a tu tierra natal, te podrías ir y te vienes en un vuelo en mediodía. Sí. Bueno, voy a viajar y vuelo como a la 1:30. Ah, ok. No vuelvo a Medellín, pero voy a viajar. ¿Vas a viajar? Voy a viajar. Pero entonces lo bueno... ¿A dónde te vas? A Cartagena. Ah, no, pero bueno, sí, qué elegancia. Muy bueno. Elegancia la de Francia. Qué delicia Cartagena. Sí, sabes que sí. ¿Y te quedas? Aunque Medellín me decía mi mamá hoy que está... en un clima, bueno, que ya hace el paso para el otro lado, que está haciendo un calor, que ayer estaba arriba de los 30 grados centígrados. ¿En serio? ¿Estaba fuerte el calor? ¿En serio? No, Cali debe estar que se... O sea, fuego intenso. Sí. Ojalá Cartagena sea así caliente, delicioso. ¿Tú vas a salir, Nico? No. No. No, no va a salir. Te vas a quedar en la casa. Acuérdate que cuando todos hacen A, Nicolás hace B. Sí, no. No voy a salir. ¿Tú, Moni, vas a salir o no? Sí, obvio. Me voy al Petronio Álvarez. ¡Ah, te vas al Petronio Álvarez! ¡Oye, Cali, ve! ¡Qué cool! No sé, por eso estoy vaporosa. Como que está lloviendo, me dijeron. No. No, mentira. Soy un amargado. Como que está haciendo feo allá. Como que está horrible el clima. La gente está Cartagena, tuiteando, ni te digo, está horrible. No, la gente de hecho está tuiteando que se están derritiendo. O sea, Cali es muy caliente. Oye, muy mal. ¿Cuánto dura el Petronio? ¿Todo el fin de semana? Arrancó ayer. Sí. Y va hasta el domingo. Okay. Entonces arrancó 11, 12, 13 y 14, dura 4 días. Okay, pero pues es que es una fiesta de tambores, de ritmos del Pacífico, de biche. Sí. Que viene de la propia Nidia Góngora. Ese biche es fuerte. ¿Es fuerte? Yo creo que un poco más fuerte que el aguardiente, porque además está hecho con... ¿Es puro azúcar o no? No es tan dulce, pero sí está hecho con todas estas hierbas y cosas que los ancestros... entonces eso viene súper aromáticos, ¿no? Como puro un azúcar. Montón de cosas. Por eso es que termina siendo como que uno le tiene que tener ahí... Respeto, claro, porque es que debe emborrachar sabroso. Exacto. ¿Y tú te vas a Cartagena simplemente como de placer? Sí, me voy tranqui. ¿Ah, rico, ¿sí? Exacto. ¿Y con quién te vas? Con un grupo de amigos. Bueno, cool. Sí. Vamos varias personas, como 6 o 7. Ah, te recomiendo mucho el ceviche de la playa. Mira, ¿tú quieres que yo no venga a trabajar? Un gran fin de semana. ¿Tú quieres que yo no venga a trabajar la próxima semana? Oh, te estoy recomendando, te estoy dando recomendados de Cartagena. ¿Sí o no, Cris? O sea, lo primero que estoy haciendo es que lo primero que debes hacer cuando llegues a la playa, pides un ceviche. Unas ostricas así con limón. Eso, así de esas que le dicen, venga, le destapo la ostra nomás y ya. ¡Qué rico! Le vale 1,000 pesitos esta ostra. No. Así que se me siente con el balde al lado y yo me siento con una cerveza a comer ostra. Y tú dele. Limoncito. Cuando de pronto me dé 200,000. Sí, así es. ¿Tú no trabajas el puente el lunes? ¿Tienes radio? El lunes tengo radio. En la jugada. Exactamente. ¿Tú vuelves qué día? El lunes temprano. Ah, bueno. Ay, mire, aquí un experto me dice que el biche es lo más parecido al mezcal mexicano. No, claro. Me digas. Eso me está diciendo un hombre que sabe de biche. Mucho, pero un montón. De trago, sabe un jurgo del asunto. 35% de alcohol, dice acá. No, sí, es que de verdad es fuerte, les digo. Es fuerte. Y además, ya está como denominado como un trago oficial del Pacífico, ¿no? Como que además la gente del Pacífico. Tráeme un tarrito de biche. Te voy a traer. Una botellita. La gente del Pacífico vive de eso. Muchas familias. Del biche. Del biche. Pero se toma así copiado como el aguardiente. Copiado. O sea, es como en un trago, pero como un shot, pues. Como un shot, sí. Yo en una vez... O se lo puede tomar, porque es que hay mucha gente que toma... ¿No se puede con hielo? ¿O no se puede hacer como un cóctel con bicho? No, con hielo no. Es que es como un guaro. Hay gente que toma... pero no, es que nunca tomas un guaro con hielo. Bueno, pero hay gente que toma guaro con hielo. No, baby, pero muy... Sí, es muy raro, pero hay gente que lo hace. Pero es raro, es raro. Pero es de tomar a sorbitos o tú te metes el shot... El viajado. Como el tequila. O como el aguardiente en algunos casos. Yo me los he tomado... ¡Pum! Un viajado. De una, yo me los he tomado, sí. Porque de hecho, en un restaurante que conocemos María Juli y yo, de pronto tú también, en este lugar sí hacían cóctel de biche. Uh-huh. Entonces sí le ponían como otras cosas. ¿Cuál restaurante? El de tu amigo, Llorente. Ah, Llorente. O okay, como un día especial en la semana en donde el biche lo hacen como con cóctel y fue la única vez que lo bebí así raro, como combinado con otras cosas, pero la verdad es que es... Porque como... Directo. Si no se puede como hacer un coctelito o algo, no me traigas porque no me lo quiero tomar. No te lo tomas así. No. La palabra es artesanal. Es un trago artesanal del Pacífico. Me dice, claro, me dice mi amigo experto, ajá, en biche. Tragos, al que yo le digo por joderlo, Harry el Sucio. Ajá. Dice que es la primera bebida ancestral de Colombia y que es considerado afrodisíaco por las comunidades del Pacífico. Tráeme dos o tres. Cuenta con eso. Exacto. Entonces, mientras Mónica mira a ver cómo trae esa canasta de biche para María Juliana, vamos con el tema del día. ¿Qué matrimonio de un famoso pensaste que iba a ser un fracaso? ¿Acertaste o te equivocaste? Yo pensé que iba a ser un fracaso. Estaba pensando, pues, el de... Uy, es que se fue hace mucho rato. Fue el de Julia Roberts con Lyle Lovett. No, ni idea. No, Lyle Lovett era, creo que, si no estoy mal, era un baterista de una banda, creo. Ok. No me acuerdo bien. Y hacían mucho, pues bueno, en ese momento Julia Roberts estaba como en la cresta de la ola por el asunto, uh-huh, de Mujer Bonita y tal. Y todo el mundo decía, pero es que el tipo es muy feo. Es muy feo para ella. Es muy feo. Bueno, y ese... Ay, pero nadie es feo. Pues yo estoy de acuerdo. Pero para nadie, la comparación de ella. Subjetiva. Claro, pero claro, pues Julia Roberts ella, estaba, claro, pues en Julia el... Julia Roberts es más, está sola en el parque. Pero en el top, estaba en el cenit, pues, de su carrera con lo de Mujer Bonita. Y Lyle Lovett era un tipo como... X. Como, claro, desgarbado, como desabrido. Como muy normal, sí. Ese, por ejemplo, yo dije... ¿Y duró? No duró mucho. Ah, ok. Ponle, pero tú pensabas que sí. No, yo apostaba que era un fracaso. Tú sabías que no iba a durar. Y no duró. ¿Y cuánto duraron? Como 8 meses, creo. Nada. No me acuerdo. Creo que duraron como 8 meses. Es que no superar el año sí es muy... No, es muy tenso. No, ¿sabes? Pero es que van a decir los abuelos, pues, que llevan 50 años de casado. No, pues, eso sí son berracos. Pero o sea, por eso estoy diciendo, no superar el año es muy tenso. Ah, no, es que te entendí. Superar el año es muy tenso. Yo dije, por favor, mucho biche para. No, María supera, Juliana. No superar el año. O sea, si ya hiciste toda la payasada, aguántate un año por lo menos. Sí, pero hay matrimonios que son difíciles. ¿Sabes yo cuál pensaba que iba a durar mucho y no duró? Demi Moore con Bruce Willis. Ah, ¿ese cuánto duró? No sé, como que se casaron del 87 al 2000. Bueno, duró ahí alguito, ¿no? Sí, pero yo pensé que iba... O sea, más o menos ganaste tu apuesta por... ¿Tú pensabas que iba a durar o no? Que sí iba a durar. Bueno, duró 13 años, ganaste. Sí, como que yo cuando nací ya estaban juntos. Claro, o sea, ganaste. Gané porque... Yo creo que no va a durar J-Lo y Ben Affleck. Yo no le doy mucho. Yo no, pues, tengo si mucho ya, ese si ya están diciendo que necesitan espacio. Yo no le... Imagínate cómo va a durar esa vaina. Bueno, ahorita hablaremos más. Pero el tema del día es: ¿qué matrimonio de un famoso pensaste que iba a ser un fracaso? ¿Acertaste o te equivocaste? Moni, vamos con música. Vamos con una canción, un estreno de hecho, que hace Babyface. Él es un rapero que aquí en Los Originales nos gusta mucho, Emilio en especial. Y hoy está estrenando su nuevo sencillo junto a Kelani. Esta canción se llama Simples. Pasando el charco. En Los Originales. Bueno, tema del día, Nicolás. ¿Qué matrimonio de un famoso pensaste que iba a ser un fracaso? ¿Acertaste o te equivocaste? No, es que voy a hacer... Le dije a Orlando hoy al mediodía que me reuní con él. Voy a estar en un sacrificio brutal, es primera. O sea, voy a hacer el hazme reír de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué será? No, tranquilo. No. No, eso tiraban plata encima de una ruleta. ¿Quién? Todos sí. Todos, Sí, decían. Claro, ¿qué más? ¿Qué lleva ahí? ¿Cigarrillos? Sí. El mercado. El mercado quincenal de Nicolás. ¿Eso es para qué? ¿Para el fin de semana? Para la casa. No, solo dura 15 días. El tema del día. ¿Qué matrimonio de un famoso pensaste que iba a ser un fracaso? ¿Acertaste o te equivocaste? Voy a editar un poco porque sé que va a pasar. Lo acepté con las responsabilidades. Jennifer Aniston y Brad Pitt. Yo nunca me imaginé que ni sabía que estaban casados. Bueno. Acerté con el matrimonio de Nico y Eva Rey. Cuando terminaron, Nico habló con Papi Jaime y la hizo echar. ¿Cómo? No está malo. ¿Qué premio tenemos hoy? Suave, ¿no? O sea, no una cosa así. No, hoy tenemos una noche de karaoke con comidas, variedad de cócteles y dos botellas que van a poder disfrutar en Capital Drinks, un karaoke en Bogotá único con un concepto maravilloso que ofrece espacios privados para que puedan disfrutar con sus amigos, compañeros o familia de una gran experiencia cantando en la privacidad de su sala y donde el escenario pues será de ustedes. Hay dos sedes ubicadas, una en Chapinero en la calle 60 número 982 y otra en la zona rosa, calle 83 número 1417. Pueden encontrarlos en Instagram como @capitaldrinks_karaoke. Bueno, pensé que fracasaba, dice Jaime Andrés Barbosa, el matrimonio de Sebastián Martínez y Katy Sainz. Ah, mire, se equivocó porque todavía están juntos. No, están más enamorados que nunca por un tema de que son muy casuales. Casuales. ¿Podemos poner el tema de los casuales? O sea, Sanico, parta bien. Se llama los los majaderos. Oiga. ¿Qué pasa? Se lo corto con las manos. Todo tijeras. Los majaderos. Aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno Seba de sus actos su condición de soquetes. No los dejó. Creo que tienen 5 muchachos. Porque no saben lo que dicen. Ni lo que hacen. Cariño más majadero. Muchacho. Es que de verdad. Pero el muchacho tiene colágeno de sobre y uno que aposté que duraría para siempre, pero fracasó fue el de Carolina Gómez y Jaime Sánchez. Yo les advertí que este es un tema muy complicado. Ella más turgente que nunca. Yo no sé, ni idea. Pero va a enfrentar el tigre. No, ¿cómo? Sí. Deja Orlando, mi hermano, lo va a aceptar, pero espérese y verá quiénes son los... Eso va a ser un camello. Uy, hermano, Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez, y me equivoqué, el man o le habla bonito o le tira toda la parla, pero la tiene embobada a punta de lengua. Muy buen tuit. Es buen tuit porque algo debe tener, ¿no? 5-4. El de Laura Acuña y Camilo Montoya, le di 3 días y casi le pego. Es que es No. Es que ella es muy ardiente, fogosa, no hay quien la... No, de pronto Jaime, que le tiene el tiro a las reinas. ¿Ella fue reina de qué ciudad? No. Bucaramanga debe ser. No. Sí, ella es de Santander. Algo. Reina de algo fue. Sí, no, sí. De, señorita algo. De la FM de pronto, pero... No, y aquí era... Laura. No reina, era emperatriz. Sí, exacto. No, pero Laura no fue reina, ella siempre fue presentadora. Tú que representa un departamento, ¿no? No, ya no fue reina. Cuando me acuerdo del boss de Locos Videos y la vida de la mafia, yo voy contando, sigo. Dos. ¿Cómo? Carmen Villalobos y... Dejé de hacer ruido, él quiere que se lo dé. Está haciendo ruido, hombre. Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo. No sé quién es. Carmen bonita, está muy atractiva, ¿no? Hace nada. Bueno, pero ya vivieron juntos 5 años, es mejor seguir así, bueno. Harry y Meghan Markle, no fue un fracaso, solo lo sacó de la familia real. Y bueno, el tema está muy bueno, pero yo creo que anote los que yo le dije a Orlando. Uy, Orlando, eso va a ser una talla. Va 2, ¿no? 2, pero lleve. No, fresco, yo tengo chuletones. Cabecita para eso. No hable así, yo no creo. Yo a veces lo oigo y no le siento nada. Eso es verdad. Oiga, ¿vio mi último libro? ¿Usted no cree que yo soy el rey de... Buen libro. Palacio. Se ve bueno. Ahí le puse yo, se ve bueno. No, pero no, el tema que le puse es que le puse una frase demasiado inteligente y no me contentó. De un parque de diversiones, algo así. Soy experto en ese parque de diversiones. Sí. Es que era un parque de diversiones. Para algunos. Para ellos. Para algunos. Bueno, ¿qué más, María Juliana? Hoy es que yo iba en el carro y me quedé oyéndolos. Ok. Me parqué aquí a oírlos porque no me gusta llegar en la mitad de una nota. Que te vas para Cartagena con un grupo. Sí. Y que tú te vas para Cali, Petronio, para una cosa ahí donde está mi hija. Ah, qué nota. Y que Nicolás se queda porque tiene que trabajar el lunes. Sí, yo siempre trabajo los lunes. ¿Pero por qué uno tiene que trabajar los festivos? No sé. Estamos de acuerdo. ¿Pero usted qué piensa? ¿Debería revaluar? No, pero tampoco entiendo. Ese sombrerito me cabe en la cabeza. ¿Pero usted siempre trabaja los lunes? Los festivos sí. ¿Y por qué en este programa no? Porque aquí no... programa de más, ¿no? Pero por supuesto. ¿Pero por qué? No sé, mire cómo es la vida. ¿Y qué hablo en un lunes? ¿Lo que pasó el domingo en el fútbol? Claro, lo que pasó el domingo, en la fecha. Arranca liga inglesa, arranca liga española. ¿Pero pueden ser desde la casa o toca presencial? No, aquí. ¿Y en televisión el lunes usted nunca hace? ¿Tú haces lunes? Sí. No, hermano, ustedes tienen que revaluar el equilibrio, el equilibrio. Sí, no. Tú por lo menos, tantas horas a las 2 de la noche se enferma uno, le da gripe. Sí. ¿Tú dices? Tanto trasnocho. No, es que los lunes, o sea, por lo menos este tipo ha ido quitando cosas. Es que tenía él ha ido depurando. Yo estoy en la mañana que era como un... Yo estoy al contrario. Un show variado y bueno. Yo he ido podando. Y después que eran los 5 días, yo va en 3. Va a quedar en uno y va a quedar en un pedestal magistral. Y acá no va a volver. Ay, no. Si él no vuelve, ustedes seguro salen. Pero el problema es que él vuelve y ustedes se van. Es que no han tenido las consideraciones. Orlando, ¿me equivoco o no? Okay. No entendí nada. Entre más lo atalantan, entre más lo pegan al suelo, más se van ustedes. ¿Sí, tú dices? No, no lo digo, estoy seguro. Orlando, ¿me equivoco? El vivo recuerdo es el ASI. Ahí tuvieron la prueba reina. Pero como que una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, cierto que no. ¿Te parece? Vas a ver. Ah. Es que ustedes son muy, muy, muy... ¿Verdes, dice usted? Uy, ¿verdes? Mire el vestido entre de Mónica. Entre más... Verde. Mira tu buzo, el verde eres tú hoy. Entre más le dan bomba y lo ponen, más poder coge el man. En cualquier momento se voltean y no están, están en otro estado. Y les recomiendo, la W es gran producto. ¿Sí? Bueno. Oye, sí, ya ves que yo ya sí. Estuve ahí, ya fue. No, pero otra pues yo vez no. Te reciben. Ah, bueno, tú no. Ya ves. Vayan otra vez. Bueno. Entonces, muchachos, Nico, el tema del día ya lo dijimos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos así de especial hoy? Ann Hedge, ya le dije que... Ah, sí. Es que murió. Muerte cerebral, ¿no? Ah, ¿se murió ya? Sí. ¿Ya la desconectaron? Murió. O sea, chapó, brother. No. No, no, chapó porque Orlando lo dijo. Cuando tuvo el accidente, lo dijo. ¿Qué dijo? Lo vaticinó. Me da pena, pero aquí no dice que se murió. Muy de vez en cuando. Acá dice... Muerte cerebral. Que está enferma. No, pero se murió. Pero, hermano, ¿qué pasó? Aquí no dice que está muerta. Pero ya murió, sí. Corrijan a Paula. De oh. Una vez, ¿no? Sí, se murió. Sí, la noticia la dio su amiga Nancy Davis en una publicación en Instagram. Dicen que ella conducía bajo los efectos de las drogas. Ah, no me digas. Bueno, lo que pasa es que ella le declararon muerte cerebral. Bueno, lo que pasa es que es muy difícil determinar si ya la desconectaron o no, porque están esperando definir el tema de la donación de órganos. Ah, ok, claro. Entonces puede que todavía esté conectada a soporte vital para conservar. No. ¿Se murió o no se murió? Sí, se murió. A la 1:30 de la tarde. Sí, es que uno se murió. Sí, se murió. Okay. Pero otra vez. Se murió, pero tiene razón. No corrija nada, María. No, pero es que médicamente hablando, cuando tienes muerte cerebral, se te declara muerto. Pero puedes estar conectado a soporte vital para conservar. El corazón ya no. Pero conservar los órganos. Ayer por la noche. No. Cuando el corazón no late, se muere uno. Sí, ayer por la noche la familia dijo que ellos ya estaban vaticinando que exacto. No. Exacto. El desenlace para ellos exacto. Era inminente, el de su muerte. Y hoy se murió ya. Si tenemos en la mesa otra persona que dice que no se ha muerto. No, sí se murió. Y los productores dicen que es que está entre la vida y la muerte. ¿Al fin qué? No, aquí en CNN. Nico, hágame un gran favor. Confirme la se muerte. Se murió 1:30 de la tarde. Sí, en Colombia pasaron la noticia. De hecho, Jack Harrison Ford, que actuó con ella en película, salió a hablar. Él es una película que se llama Six Days, Six Nights, que nadie vio. Yo sí la vi y es un tipo que se estrella en la Polinesia y se queda 6 días con esa chica, que era muy bella, pero después salió que no le gustan los varones. Es fluida. Ah, okay. Es que sí, es fluida. Ella es no, era fluida, era, está era, muerta. Déjala en su. Respeten su memoria. Respeta su memoria. Hice un recorrido de eso. Fíjala, Mónica. ¿Pero por qué? Esta nota ha tenido 4 correcciones. El único que pasó limpio es este. Yo, mire. Es que. A ver, Nicolás. Los disparos me pasaron al lado. ¿Cuál fue el primer esposo? ¿Cuál fue el primer esposo de Ann Hedge? Es que estamos en un quiz o qué de Ann Hedge. Exacto. Corríjalo. ¿Por qué no voy a corregir si el tipo está sólido? Bueno, yo te quiero decir que el primer esposo fue no, pues Steve Martin. Después, ¿y algo de Billy? Steve Martin. ¿Y ¿sí? algo de Billy Martin? No. Hermano no, de Billy Martin. No, corrijan, ¡lo logramos! Listo, yo ya quería estar con ustedes. Perdón, fresas. Oiga, pero de verdad, Paula, ¿qué pasó? Tú eres una persona pila. ¿Cómo no me pones que se murió? Y Orlando, pues, uy, Chief, pero es que la muerte es inminente. No, no, pero déjelo. Ay, nadie sabe cuándo muere. No me mande notas erróneas. Por favor. No, pero sí. No, pero es que aquí ves que no sabía lo de las drogas. Todo el proceso. Sí, tenía cocaína y tenía un fentanilo, pero déjalo, al parecer que ya murió. Que te corrijo otra vez, ya que sí, importa. Qué caramba. Quiero contarles, es que los muertos, ¿para qué contar de qué murieron? Para contar las causas del accidente. Desarrollándoles la noticia. ¿No? Tienes 30 segundos. Sí, entonces eres un poco larga. Ahí te viene el carro y ya me iba a botar del carro. Bueno. No, tenía fentanilo y eso, digamos que también fentanil. Le ponen... Fentanil. Y eso le ponen a las personas... ¿Para corregir? Cuando... Otra vez, corríjala. Una vez, hermano, nos ponemos serio. Es que fentanilo, fentanilo es el hermano de Danilo... Santos. El actor. Danilo Santos. Danilo Santos. No, Danilo el actor. ¿Cuál? El de La Viuda de Negro. Daniel, ¿sí? Danilo Santos. ¿Por qué me hace confundir, hombre? No, corrija. O hablamos bien o no se habla. Fentanilo es un chocolate. Se llama fentanil. Sigue. El fentanil lo tenía en su cuerpo, se lo encontró en la sangre, pero al parecer también se lo dan a personas que están en esa gravedad, en ese estado de gravedad. Entonces ahorita están viendo a ver si era, si fue por eso. Posterior, exacto, o anterior. Igual hay una foto, hay dos fotos reveladorcísimas. Una con un vaso de vodka en el carro. O sea, al parecer ella se suicidó en el carro y se estrelló contra la casa. Y otra en donde la están pasando de la camilla al carro de ambulancias y ella se despierta. O sea, ella se para. ¡Largo! No, que no hay nada tan largo. Sí, largo. Ya, ya, vamos, ya, ahora sí, vamos a poner disciplina. Mire, mire. Listo. Eso les cuento. Yo también les cuento. Bueno, Nico, ¿qué más, hermano? Salman Rushdie, ¿vio? Lo apuñalaron. Ah, pensé que se había muerto también. No, no, todavía no tengo ningún reporte. Puñales. 15 puñaladas en el cuello le metieron. Pero cortica, no. Chiquitos de... No, pero usted le cogen aquí, chao. No, pero, la yugular, chao. Si parece que ya estaría muerto. Era como un corta uñas así. No. ¿Y quién le disparó? Pues no se sabe. Acuérdese que Salman Rushdie está... Desde Irán han pedido una recompensa hace muchos años. Él vive en Londres, ¿no? Sí, pero ¿se acuerda cuando él publica los versos satánicos? Claro, esa es una sentencia de muerte que es el fatush, fatwa, sí. Fatwa. Bueno. Y ese tipo ya, pero no, pues ahí finalmente lo encontraron, pero con un corta uñas. Es que mire lo que pasó. Un profesional que le mete 15 puñaladas en el cuello, man, es falla, un imbécil. Y falla, bueno. Es un idiota. Pero lo que pasó, o el asunto... O el otro es muy suertudo. No, no, pues, va a ser suertudo. Imagínate que Salman Rushdie escribió ese libro, y en ese libro hace una serie de menciones, pues, sobre el islamismo muy fuertes, hace incluso unas comparaciones, usa nombres, digamos, sacros, y los utiliza para describir personajes como prostitutas y demás. Eso generó la ira en su momento de Irán y el ayatolá Jomeini, que en aquellos años era el gobernador. No, un minutico. Estás engoladísimo. La nota es que le metieron un cuchillo pequeño en el cuello y otro en el abdomen. ¿Cuál? 15 puñaladas. 15 puñaladas. Aquí tengo el informe. El país de España. Yo tengo el país de España. No, no, no, pero 15 no. Es que él es un poco sensacionalista. Dos puñaladas. Una en el cuello, pues seguramente quien corta uñas, y una en el abdomen. Está en perfecto estado. No está en perfecto estado, no se sabe en qué estado está. ¿Pero por qué se inventa las 15 cuchilladas? Porque es que eso salió en el primer reporte policial. Pero entonces me dicen, entonces esté pendiente de Ann Hedge. Entonces seguramente mientras yo veía lo de Ann Hedge, pues seguramente dijeron, corrigieron el reporte. Corrigieron y no estuve... No, hermano, corrijan a Nico, hermano. Es que 15 puñaladas en el cuello. No, es que este programa de verdad es un... No, pero espérate. Menos mal, yo... ¿Qué? Esto ya fue suficiente. Pero tendré aquí al señor ese que 30 minutos lo dejo de profesor de escuela, lo que dijeron ustedes. Hoy lo dejo en serio. 30 o 15 puñaladas, 15 latigazos. Hágale, hermano. ¿A mí? Pero si yo 15 era una. Pero es que usted está leyendo un reporte antiguo. No, señor. Bueno, Revise. El tipo está perfecto en su casa. ¡No! Ortopédico. Está gravísimo. De hecho, no se sabe cuál es el verdadero estado de Rushdie. Ahí estaba en Nueva York, hermano. Sí, está en Nueva York. El tipo está dando una conferencia. No, es que en medio de la conferencia, ¿no? Claro. Bueno, haré paso número un hombre. Uno, hermano, por favor. De una vez avancemos. No, es que yo debo partir. Llega todo solemne, ¿no? Superan los conocimientos. Yo lo dejo, pero llega solemne. Eso es que tiene raro. Pero el que no piensa, también. Buena suerte. ¿Cuál fue la inflación en Estados Unidos en el mes de julio? Un año. Acumulado un año. Julio del año pasado. O sea, toda la... Un año. Listo. Inflación acumulada un año. ¿Cuál fue? Yo no sé. Se acabó la música. Yo no sé nada. Cualquier cosa. Yo les conté a ustedes ayer que la inflación, que es el Consumer Price Index, CPI, bajó y por eso la bolsa subió. Antier. No. Sí. Se los dije que ha bajado después de tener una tasa muy alta de los últimos 50 años. ¿Por qué? ¿Tienes mucho sueño? No, sí. Ah, lo invité a almorzar y empezó a pedir vino. ¿Le dio sed o qué? No. ¿Le dio sed o qué? Mucho sol. Mucho sed, ¿no? Claro. Mucho sol. Mónica, 7.8. María Juliana. No aproximo nada. Es que es noticia en el mundo. Orlando, 9. No. Otra vez. ¿Qué? Mónica, 30%, no, o sea. No, tranquilo. Pero bajó. Mónica, ¿qué te pasa? Pero bajó. Sí, seguramente era 50% y bajó al 30%. Claro, bajó, ¿sabes? Debe ser 3.6. ¿Quién decir paso? Pero es que yo creo que tú me tienes nerviosa. ¿Tú no crees que poner paso? Yo creo que la otra semana me va a ir mejor. Paso es menos 2 sin hacer el ridículo. Orlando, su opinión. Sí, eso, esa es que el público existía, oye. Existía, sí. Nico, era mejor que eso. No, pero bajó. Como no sabía. 30%. Bajó, imagínate cómo está. O sea, más que en Venezuela. Bueno, están mal. Yo vi. Hablé con unos amigos de Estados Unidos. Me dijeron, estoy muy mal. Todo está muy caro. La gasolina se ve mucho. Menos 2, por favor. Chapo. No, como chapo. Correccional. Ay, uno puede decir paso. Claro, pero te ganas un menos 2. No importa, pero no haces el oso. Pasas en limpio. Exacto. No haces el oso. Quieres conservar la dignidad. Claro. Conservas la dignidad. Menos 2, una vez. ¿Cómo me dicen 9 meses después de estar en este lugar? O no entregas papel, dices, no, fresco. No hay que hacer nada. Exacto. Ay, Paula, fallaste conmigo. Pero ya, dejemos así. Mónica, 30%. Ya dijiste, pero tampoco. Pues es que me toca recordar. No, pero es que hay que verle tampoco. Orlando, 9. Muy bien. Nicolás, ¿qué es esto? Es que no sé quién es este man. Yo. Es que no alcanza a poner mi nombre. Ah, ¿sin nombre? No, eso sí, no tiene menos 1. Sí, de verdad, sí, cálmate María un poco. Juliana, pues. 7.8. La respuesta correcta, que es increíble, es 8.5. Es tremendo dato, pésimo. ¿Ustedes saben cuál es la inflación de Estados Unidos desde 1960? 3%. Pensé que era 2, es 3. 3. Hay días, hay años en que fue el 0. 1969, 0. Y en el 2000, 1.5. Y en el 2010, 2. Y en el 2020, 8.5. Hijo de... 22. Entonces, pues no, a ustedes no creo que... No les debo hacer nada. Ustedes son unos mártires de la patria. ¿Cómo? No, nada para ninguno. ¿Cómo queda el arepaso? Del 9, ¿no? Del 9 al 8.5. No, eso no, es que es noticia. No, él dijo no aproximo. Noticia mundial. Che. Nah, uy, pero si me cayó encima. Si yo calvo, me cayó. Hubiera sido una décima. Sí, estaba cerca. Ah, sí. Mira, yo como estaba más cerca tú. Y tú siempre que te preguntan por nosotros, nos clavas. Bueno, las personas que se sientan mal, les recomiendo que no pasen nada. Es menos 2. Pero no hacen. ¿Qué es lo que usted dijo? La dignidad, me encantó. Sí, es conservar la dignidad. Sí. ¿Pero para qué? No, o sea, ya pues, se perdió hace rato. Pero no, pero al menos conservar un detalle. No tienes por qué explicarlo. Y en Cartagena la voz vas a volver a perder. ¿Cómo? No, yo estoy hablando del arepaso. Ok, pero es que ya se perdió hace rato. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 3, yo estoy en ceros y Nicolás tiene 7 puntos. Pero tú estás viva. Sí, María Juliana está más viva que nunca. entrego los papeles. Mi recomendación, cuando estén muy azaradas. Los ojos rojos, vea. ¿Qué? ¿Por qué tiene los ojos rojos? ¿Quién? De Orlando tiene esos ojos rojos. El sol. Ah, sí, el sol. Gafas. Chif, como chif. Si se hubiera echado dos gotas de sangre en los ojos. Chif, un minito, chif, chif. Y por eso mandan notas de hace un mes, ¿no? Y la próxima semana. No, más. Usted es un payaso. Le dije, revise las notas. Pero, chief, ¿cómo vas a dudar de mí? Pues, ¿cómo vas a dudar si se murió la señora y la tienen en vida y la tienen con los papás? Pues, ¿qué muerte cerebral? Orlando, ¿quieres otra vez? ¿Quieres otro vino, Orlando? No, señor. Oye, usted, es otro vino. Es que, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente que no tiene como una concepción de preparar daña a los demás, es decir, se le pega a los demás. ¿Tú crees que se pega? Yo tengo una cosa en mi oficina a partir de lo que se llama empleados del mes. Ajá. Y, pues, ¿y usted pone la foto? Está inspirado en mi fallecido conductor. Sí. Entonces yo no pongo la foto, yo pongo los nombres y es oro, plata, bronce y dos menciones diplomas. De honor. Sí, exacto. Dos diplomas. Y esto va para allá rápido. No, yo. No estoy lejos. ¿Va por la de oro? Pues, no, la de oro se la ganaron así. Y hay un ganador rotundo. No, es que... Bueno, entonces, ¿estamos bien o no? No me hagan hablar. Es que usted no puede hablar porque usted está ahí a punto. No me hagan hablar por eso, porque yo entro a ese hall. No exacto. Quiero. No al hall de la fama. A esto del diploma. Está no, un cachito. No, al hall de la fama de Vista Productions. Las medallas, no, no, pero es que no es Vista Productions, pero es que también aparte de radio. Es que Vista es un holding que tiene... Radio también. Tengo un programa de radio, ¿no? Claro. Entonces ahí hay unos. Es que hay una mención de honor aquí, no digo más. Sí. ¿Acá? De honor. Aquí. De honor. Dila. Este lugar. Porque le voy a decir, vayan a la oficina, está puesto. Ah, no nos has invitado nunca a la oficina. Así. Nunca nos has invitado. Boom, boom, ahí está. No, es que pasan por allá. Quiero ver la lista de los empleados a ver si me gané un premio. Exacto. ¿Y dan premio? No, pues es una mención de, o sea... ¿Qué más premio que ese, no? Claro, ¿qué más premio que ese? Inteligencia emocional de las personas. Ahí hay como una persona. ¿Qué es lo que ponen en y este es que la voy a cambiar los mañana. En las universidades cuando uno se gradúa. No, en McDonald's también está. Un mosaico. Mosaico. Claro, pero empleado del mes en McDonald's es un honor. Claro. Es un honor, sin Vista duda. Vista es un deshonor. Es una deshonra. Vamos con música entonces. Bueno, 5:41. No, a mí me da pena. Y a las 6 en punto, otro repaso. Ah. Bueno, venga y les cuento. Música, ¿no? Sí. Pero yo tengo la lista, güey. Sí. Óigame, no, esta canción fue muy buena, pero versión corta, ¿no? No, larga. ¿Quién cantaba ahí? Yo creo que era Teddy Pendergrass. No, o era Harold Melvin. Es que Harold Melvin cantaba. Yo creo que es Harold Melvin. Una banda muy brava. Bad Luck, número 1, 76. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Diane Keaton. Leo la nota y me molesto un poco. Ella fue muy atractiva, no, a mí me pareció una chica normal. Diane Keaton. Desde El Padrino, normal. Sí. Annie Hall, que se ganó el Oscar, normal. Pues es que imagínese que acaba de sacar una película... A los 70 años, que es una influenciadora de medios. Yo no puedo contar más, es que me sienta muy mal, me sienta muy mal. Ella tiene 76 años. ¿No creen que es el tiempo que se puede descansar un rato? No me parece. Perfecto, esa es mi nota. Está impecable. Hablemos de Prime Video. Yo sé quién sabe lo que vos no sabe. ¿Alguien sabe? De la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Noticias. Claro, pero alguien tiene algo. Ah, como sí, dice no. Prime Video. Claro. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, ¿no es? ¿Qué? Por eso, pero tenemos que reposar con esa información. Ah, bueno, listo. Ah, ya, listo, ya, ya. Nico, yo tengo algo también. Dale. Pues Kyrgios. Hoy Nick Kyrgios hoy lo eliminaron. ¿Se acuerdan que les dije que tenía una racha? Ayer había completado una racha de 10 juegos sin perder. Es que eso de precio. Y hoy lo eliminaron. Le metiste mufa. Tienes mufa, ¿no? No. Pues digo, porque hablaste de él y. Ah, como si fuera. Pero hablé de él. No hablé de él ayer. No hablé de él antier. Cuando ganó. Es que había ganado ayer, antier y anteayer. Simplemente ¿y perdió? Y perdió hoy. Por eso no veo... O sea, eliminado. La nota se... O sea, vaca sin hueso. Mufa con todas. Vaca sin hueso. ¿Pero por qué cae, mufa? Me parece que no, porque dijiste que iba a ser el nuevo número uno del mundo. No, yo no lo dije. Me parece que fue Mufasa. Bueno, eliminado en cuartos de final del Masters de Canadá. Y además si fuera un torneo tan importante, ¿no? Bueno, viene el US Open, vamos a ver cómo le vean. Nico, 17 años. ¿Quién? Pasaron desde que Lionel Messi no queda en la lista de los 30 jugadores por los que se va a elegir el Balón de Oro. ¿Y ya no quedó? ¿Cómo así? Los últimos 17 años estuvo siempre todos los años. En la lista. Uy, pero claro. Es que ya, sí, ya tiene que reposar. 17 de octubre es la gala. Oh, sí. No va a estar Messi. No está Neymar tampoco. No, pero es que no se lo merece. Pero mire lo curioso, los dos pertenecen al PSG, que es un proyecto supuestamente que iba a apuntalar grandes futbolistas. Mbappé está, sí. Sí, pero Cristiano Ronaldo sí está. Siempre está. Curiosamente. ¿Tú estás de acuerdo en que no está Messi? Yo sí. Pues es que no hizo así gran cosa tampoco. Okay. No, ¿y Cristiano no, sí? Nada. Tampoco, a eso voy yo. Cristiano tampoco hizo algo brillante en esta temporada. Pero Lewandowski tampoco, pero se lo va a ganar, no puede ser. Mire, no, ¿sabe quién apunta ahí para llevárselo, yo creo? Barry White Jr. No, padre. No, mire, Karim Benzema. Karim Benzema. Sí, puede ser. Ahí están, vea, Karim Benzema. Está Thibaut Courtois, el arquero del Real Madrid. Ah, ese está es muy biche. ¿Ese es su top? Sí. A ver. Pero no le dan un y Kevin mejor. De Bruyne. Pero no le dan. No, Kevin está muy pelirrojo. No, pero la es rompe. Gran jugador. Pero no le fue bien al final. Le cuento los 30. Además, hay un colombiano. No, los 30 no. Hay un colombiano. No, hay un colombiano. Los 30 no, los 5. Hay un colombiano. No, porque es una lista de 30 preseleccionados. No, pero mándelos por WhatsApp. ¿Sabe qué colombiano está incluido ahí? El 30. Luis Díaz. Luis Díaz. Uy, pero eso está muy bicho. ¿En qué puesto para eso, Luis Díaz? No, lo que pasa es que ellos, digamos que no hay un no, orden. No, pero tú dices pero que más o menos en qué puesto podría estar de los 30. Yo no creo que sea el 11 ideal. Sea el balón ¿no? de oro. No. ¿Ustedes imaginan que Luis Díaz sea el balón de oro lo que pasa en la jugada? O sea, toca, nos quitan el espacio y transmiten. Se alargan. Coast to coast hasta Alaska. Como es que corresponde. Decía, ¿Luchol? Ay, no, no digas Luchol. Luchol, no, horrible. No, por favor, no digamos ese nombre. No, yo solo estoy diciendo que si pasa esa expresión, es que come vuelo, o sea, les digo. Está en Kunku de Leipzig. Es que no, tranquilo, pero diga los 5 que usted cree que van a ser. Ah, ahí le dije, para mí los 3 son. Vence. No, 5. No, porque es que lo importante son 3 lugares. A ellos son oro, plata y bronce. Para mí son Karim Benzema, oro. Podría ser Thibaut Courtois. Pero un minuto, hago una pregunta. Segundo y tercero. ¿No hay un premio al mejor portero en esa lista? Claro, el guante. Entonces, ¿y se repite? No. No creo, yo creo que por le eso, el guante de oro. Sáquelo de ahí. Él ponga entonces, tres. Entonces le incluyo. Entonces sí, ¿verdad? ¿Por qué Courtois? No, me toca Karim frenar. Benzema, Kevin De Bruyne y Luis. Mohamed Salah. Bueno, a mí me gustó. Mohamed Salah fue goleador de la Premier League. Tuvo gran influencia en su equipo. No, está bien, pero donde hubiera puesto a Luis Díaz, yo le juro. Me paro. No, pero espere, pero. ¿Qué tal que gane? Pero en el 11 no. No, ¿qué tal que gane? No, ¿usted pues, se imagina lo que ustedes harían? No, no le va a pagar. Sería Guillermo hermoso. Arango y ojalá. Casale, Martín de. O sea, ¿ustedes se imaginan el show que nos harían? Nos levantarían este programa y harían transmisión 24 horas en toda la cadena. En todas las, que lo merecería, además. En todas las no, emisoras. No, es que no ha dado la talla para ganarse el Balón de Oro. No, es que sí, es muy bicha hasta ahora lo de Luis Díaz. Tiene mucho tiempo. Apenas claro, está arrancando, obvio. Ojalá, una y carrera no muy brillante. Que no se nos vaya a desconcentrar en allá no. En Europa. Exacto, que eso es lo importante. Luchito, que no se desconcentre. Es que ya salió en FIFA, ¿no? Colombiano sí. Que se respeta se desconcentra en el exterior. Uy, ¿qué? ¿Por qué lo dice? ¿Usted qué dice? ¿Usted no sabe eso? No lo sé mucho. Colombiano que se respete se desconcentra. ¿Por qué lo dice? Pero que no se deje. ¿Qué ha pasado con todos, hermano? No, Asprilla ganó 2 copas de la UEFA. Mire cómo terminó el chino. No, ahí está el viejo. Ah, en la casa ahí. Ahí está, haciendo televisión. Y empujando amigas. No, lindo, lindo. No. Lo importante es que las mujeres no lo lleven al hueco. ¿A quién? ¿A Luchito? Te digo, pues es que las mujeres mira, lo llevan a uno. Es que yo entiendo, claro, yo por eso no cierro la boca. ¿A la mesa de noche, al armario? ¿Qué? Que no lo vayan a llevar. Lo importante es que las mujeres. Qué pésima no te escogencia de al palabras, Mónica, por Dios. Yo no sé, los oyentes tendrán algún argumento. ¿Y cómo? Al abismo. No al abismo. Me encanta, o sea, ese, sinónimo. Al abismo. Es que no lo lleven. Lo importante es que lo lleven. Claro. Esa es la frase correcta. Pero cuando lo llevan, pero muchas con responsabilidad. Veces, no, señora, no. Si estás casado, es el deber. Ese es el problema, que no es con su esposa. No, el problema es que no es con su esposa. No, ahí pero, está el grave problema. Tiene esposa y es juicio. Por eso, ojalá, a eso voy. Ojalá, ojalá que sea con su esposa. Hoy está, pero un si está samurái de. No va a pasar nada. Corrected them, sir. Pero es que las mujeres en ese caso. Importante es que las mujeres no lo lleven al hueco. No, esa es la frase. Es que la frase mejor elaborada. No es mal pensado. Es una frase que es incorrecta porque lo importante es que lo lleven. Bueno, para que no lo lleven. Debí suplirla con abismo. ¿Abismo? Al abismo. No, eso no. No, tampoco es un abismo. Pánico. No, no. El abismo es The Abyss, el abismo, la película de James Cameron, ¿no? ¿Despegamos? No, perdón, no despeguemos. Oigamos un poco de saxos. Usted, Nico, ¿cómo puede hablar con esa cortina de fondo? Súbele. Me gusta porque es muy caótica. Orlando, ¿eso es para hablar? Es buena. Súbele. Pues tiene ritmo. Me gusta, es buena. Es con música. Bueno, yo iba a leerlos. Oye, no, es que es fatal. ¿Y sabe qué le pasa a mucha gente? Ay, no, me encanta. Que le dan uno de trabajo, con uno invita a una vaina social y es trabajo y trabajo. Y es que un portero no... No, tranquilo, hombre. No, tranquilo. Son, eso Paula. Se llama, yo te digo eso, algo, se llama workaholic. O sea, no puedo ni leer, oye, workaholic. Obvio, sí. ¿Él? Obvio. Llega a las 11 de la mañana, aquí está. No, déjelo. Vamos con, vamos con, no, ¿qué? Workaholic. Juliet Katz no la hemos puesto. ¿Julie Katz? Juliet Katz. No, ni hemos puesto a Yaván, pero... Sí, no. ¿Cuál es Julie Katz? La primera. ¿Y cuál pusiste tú entonces? No, puse las 6. ¿Y por qué corres el orden? Arranqué por un estreno, por ser bien. Bueno, Juliet Katz, tu limón. Acotú. Bueno. Otra cortina seleccionada. Yo no sé por qué Orlando quiere acabar con este programa. No, pero son buenas, hombre, las cortinas. Hacer bueno acotú, un tipo hablándole y uno excelente, hablando. Excelente. Uno entrevista en serio a Sting y empieza un tipo, acotú, y Sting, ¿cuál es? Dice, no es mi música, dice Sting. No. Eso no lo escribí yo. Y acotú. No, la otra que era como una cosa, bueno. ¿Listos? Listos. Listo. A la pregunta. Mucha suerte a todos. A ver. Oh, rajos. ¿Qué? No, es que se toma dos vinos y queda como una mica. No, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? O de manera de los espovinos. ¿Qué porcentaje de los casos de viruela del mono están en Bogotá? O sea, del mundo, los casos mundiales. ¿Cuáles están en Bogotá? ¿Qué porcentaje de los casos en Colombia de la viruela del mono están en Bogotá? 10 segundos. Es que es a confundirme, les faltan 9. Es un porcentaje. Dios mío. Es mejor pasar. No, ¿qué tal un 150%? Eso sería divino. María Juliana, ¿qué dice acá, mi amor? 85%. 85. Orlando, 6. ¿Dónde están todos? En Barranca Bermeja. No, es que creo que me pero si hay Montería, si hay Montería un montón. Mónica, 80. Me equivoqué, fuerte. Yo estoy para acá, para castigo. Estaba pensando era en el Mico número 42, de casos. Siempre no salvadito. Uy, es que qué menos uno para Orlando Rivera. Sí, respondí fue sobre el número de casos, que creo que eran 10 más o menos, o 12 o algo así. Tú dije la palabra. Y dijo porcentaje, por eso yo respondí fue sobre el número de casos. Corrección. 74.5, te vamos a dar un punto. ¡Yuhu! Y chapó para Mónica. When my wife tried to prevent me from... Así es la sombra. Orlando menos uno, ¿no? 6%. ¿Dónde están el resto? No, es que vuelvo y repito, me confundí. Porque sí, ¿dónde están? Estaba respondiendo sobre el número ¿dónde? De casos, no el porcentaje. Leticia. Me equivoqué ahí. No, casos en Bogotá, 41. Sí. En Antioquia, 4. Tolima, 2. Risaralda, 3. Cartagena, 1. Cundinamarca, 1. La Guajira, 1. Valle del Cauca, 1. Santander, 1. ¿Y usted le mete a Bogotá solo 6? ¿Qué pasa? ¿Por ciento? 74.5%. Y Nico, mira, se siente Dios navegando y no lo es. En las... Por eso es que está calvo. Calmadas aguas. Por eso es que está calvo, porque siempre pasa por debajo dejando pelos en el alambrado, siempre. Las templadas debajo, aguas del gris. En las templadas aguas del gris, exactamente. Pero ¿y usted esa, qué tal esa fundida que se pega ahí, hermano? Es que esos, sí, pero eso es un doncito. Suele ocurrir, yo te entiendo. María Juli, ¿cómo vamos? Tú estuviste bien, Juli, pero ella estuvo mejor. Sí. Menos 16 puntos tiene Moni, menos 4 tiene Orlando. Yo estoy en ceros y Nicolás 7 puntos. Bueno, pero no estoy tan grave tampoco. No, no, estás ahí, no va bien. Estás ahí. ¿No quedas? Estás ahí. ¿Estoy a cuánto del calvo? ¿A 8? 11. Ah, ¿a 11? Hoy es 12. Ahora quiero decir: faltan dos un arepaso hoy y faltan 13 programas. Ah, no, programas. Estamos vivos todos. Todo el mundo está pero más siempre vivo es que estamos que nunca. Vivos y siempre terminamos. Bueno, déjanos. Es que una cosa matemáticamente vivo, todos están vivos. Y otra cosa es cómo termina el mes, pero que estamos vivos es ahora, estamos digo vivos. Algo si yo me honesto viva, que debo decir viva al aire. ¿Qué? El señor Cartroller sí era un verdadero amo del arepaso porque sabía. Este lo que pasa es que maneja el arepaso viendo maneja las estadísticas. Las estadísticas de los demás. Pero así que el man se luzque y que uno, ¡wow, Nico! No, nunca. Ah, o sea, Carl Troller era el anterior super ganador. Pero súper porque el tipo sí sabía mucho. O sea, hubiera sido una delicia. Él maneja la estadística y ve la debilidad de sus contrincantes. Sabe y él la usa tanto para él. Que saben. Ok. Es que él las usa. Acuérdense que ustedes cada vez que le ponen tornillo no han entendido esa vaina. Bueno, leamos el tema del día, hermano, por favor. A la pregunta. ¿Qué matrimonio de un famoso pensaste que iba a ser un fracaso? ¿Acertaste o te equivocaste? ¿Cuántos llevo yo? ¿Qué? Dos tweets contra mí. Ah, ok. Sí, usted lleva dos. Haga chulitos. El matrimonio que se ve que no duraría fue el de Ann Nicole Smith con el viejito petrolero de 104. Nunca tuvo 104, 94. Bueno, pero tampoco. Casi. Pero no sé por qué sabía que no duraría. Y fuera de eso, le dejó 400 millones y se los quitaron. Sí. Ann Nicole se murió, ¿no? Sí. Se suicidó, si no estoy mal. Pues que después de que le quitaron 400 pesos de uno atender a un viejito de 94 años, es que no es fácil. No. No, que va a ser fácil. Inspirar el amor ahí. No. En silla de ruedas y lo lograba la viejita. Sí, la vieja. Recordé al día que Laura Catalina Hoyos se puso a tomar niquelado y salió al aire toda prendidita. Hoy se escuchan todos alegrones. Andaban ambientándose lamparazos. No. Orlando se tomó un vino y no sabe manejar eso. No, mentiras. No, nada. El de la reina de la lacta. ¿Cómo? Según revista de chismes, no toleraba a su pareja. Mire, mío. No, es que esto era cuando era juvenil, ¿no? Sigo. Espere que aquí me... Están como desordenados hoy. Que se note que es puente, carajo. No. La verdad es que estamos... Es que están muy necios hoy porque pues están celebrando que el gato... se retira y los ratones harán fiesta, claro. Supongo. No, entonces, es viernes con puente, ¿quién no va a estar feliz? El bodorrio de Ana Lucía y Jeringa desde el día uno. Es oiga, que, sí. Sí, señor. ¿Y ese, qué hace ese ángel sin mancha, esa celofán sin rasgar con Jeringa? Más cuando a ese man a duras penas se lo aguantaba unos 5 minutos en Sábado Felices, claro. Se le reconoce la pasada por armas a la doncella. ¡No! Esto es poesía pura, 5-9. Entregue ese premio. Uy, eso parece pues... Dólar bajó 46, 4,180. Ahí va bajando, ¿no? Sandra P. Fajardo. Cualquier matrimonio con Laura Acuño o Margarita Rosa son complicados. Mauro Urquijo que se casó con un transexual muy bien artillado. ¿Cómo? Sabía que un asunto romo los separaría. Yo no entiendo una de esas. Nota, Nico. 6. Yo pensé que iban a durar Jaime y Laura Acuña. Nota, Nico. Oiga, no, y no duraron nada. 0-1. La relación de Nicolás Copérnico y su mujer. Ah. Nota. Vamos a ponerle 5-4. El matri de Roski Martin con su puyón. Nota, Nico. ¿Cómo? Roski Martin con su puyón. Uy, no sé, 5-4. Me enteré de las nupcias entre Analía y el exgerente general de Vista. Supe desde el principio Que esa mujer era mucha belleza para ese cuchillo. ¡No, Tanico! Bueno, vamos por el 5-8. Dejé de estar. A 3, sí. Nunca creí en el matrimonio del Divo de la Torre Sonora con la Pony Halls. ¿Cómo? ¿Ese matrimonio duró? ¿Pony Halls? ¿Pony Halls? ¿Nunca se casó? No, pero pues, con Giovanni matrimonio. Supuestamente, ¿se acuerda? Pero, pues, pero Giovanni. Están hablando del matrimonio laboral. Ah, con el Divo de la Torre, el Divo, no hay sino... Claro, pues, no hay más divos que él. No, eso se acabó. Pero sí duró. Él la acabó. Nunca creí. El de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. No, el de Pipe Bueno y la otra chica. Y Jessica Cediel. Pero ellos sí que se casaron, ¿no? Ellos fueron novios. Novios, muchos, pero novios. Ella lo tenía que alzar para entrarlo a las reuniones. Sí, era un poco raro. Más fuerza que Pipe. Bueno, es que se metió mucho material. Si era la que destapaba los frascos en la relación, era ella, sí. El de Pipe no, sigamos. No, acerté con el matrimonio Nico y Ibarra. Y cuando terminaron Nico habló con papi Jaime y le hizo echar notas. 5-9. No, ahí vamos. ¿Tengo alguno más? No. No, ahí estamos. Pero va ganando lo que le dije. Le dije a Orlando. Vamos, vea. Otra vez yo de carne de cañón, hermano. No, pero pues a veces. Que ya me hay toca, que inmolarse a me veces. Toca, ya me toca aguantar. Y hoy en día leo cuando me maltratan, ya leo. Sí, antes se mareaba o qué. Pues es que no era cómodo, pero hoy en día vi la que leí ayer, que yo era un estúpido, básicamente, que era un imbécil, que era un cretino. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero antes que se mareaba. Los buses y que las bicicletas. Y... Ah, sí, sí, sí. No, es que no me mareaba, sino que uno al comienzo, pero ya. Yo me paso los de ustedes, nunca los hago. Nunca, sí. Pero el mío ya, si me parece bien burdo, lo hago. Lo lanza. Pues es que hay que afrontar que uno es un ridículo para mucha gente. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Hablamos cháchara? Eso, echemos cháchara. Para caerle bien a todos. Lo mío es conversar. ¿O prefieres aperitivo? Es echar cháchara. Pues está bien. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa. ¿Sabe que yo creo que este es mejor que el programa original? Es que pasa. Uy, sí, claro, pero lejos. Uy, sí, lento. O sea, ya no hay humor. No. Ya es que por la mañana oigo una persona muy parecida, pero es que no se le entiende ni media nada. Palabra. Pero... bueno, aquí. 6 y 16. Que vamos con música antes de ir con la segunda sección. Tenemos una entrevista ahorita. ¿Les gustan los vinos? Sí, no sé. A mí me encanta. ¿Y por qué no quieren ir a Expo Vinos? Porque todos... Usted... Es que usted ya toma mucho vino, ¿no? Sí, Ana? Yo le di duro. ¿Y tú que te vas a Cartagena hoy? Sí, señor. ¿Y tú que te vas para Cali? Orlando, ¿y por qué usted no lleva a su pareja con unas boletas VIP a tomar licor? Sí, Orly, sería un súper detalle, te digo. Los oyentes se las llevaron, Jaime. Pero usted puede decirle a Enio que por favor le entregue dos participaciones. Claro, te las mereces. Más que merecidas. Usted es el Divo de la Torre Sonora. La próxima semana más. Más no, está en... No. Nada más. Es que la calle está dura, brother. Bueno, vamos con música, hermano. El último disco de Yaván. Vamos a poner atención, se llama Hey Hey. Es que a mí me encanta, él acaba de salir hoy, el último CD, gran artista de Brasil, mi favorito. Vamos a ver qué dice. En los originales, un buen plan. Bueno, un buen plan ir a Expo Vinos, es que para mí es un placer, a mí me encantan los vinos. A Nicolás le gustan los vinos, a Orlando le gustan, pero no se le puede dar vino. Expo Vinos del 11 al 14 de agosto, 22.000 metros cuadrados en Corferias. Expo Vinos llega a su edición número 17. Atención académica con los vinos orgánicos y veganos. Eso es lo mío. Sí. Yo lo vegano, el ambiente. Ay, sí. Y lo, ¿qué pasa? Estoy hablando. Actualmente la compañía cuenta con 60 referencias. Esto es un programa que es de arroba éxito y placeres carulla en redes sociales. Un grupo que quiero mucho. Hay shows gastronómicos, 170 músicas, músicos, 14 catas a ciegas. Tienda de vino con el Pagué 2 Lleve 3. Magnífico. ¿Sabe cuántas referencias, Nico? ¿Cuántas? ¿Arepaso? No. 800. Wow. activación de cerca de 200 almacenes Éxito y Carulla del país, donde hay descuentos y actividades especiales de nuestros clientes. Expo Vinos, 11 al 14 de agosto, o sea, comenzó ayer, se acaba el domingo, no pierdan el tiempo. En su edición 17, invitados, Hervigio Adán, de España. Claro. José Rafael Arango, es que claro, de Colombia. Melina Bertocci, de Perú. Hombre. Xavier Casal, de Francia. Y Carlota Montoya, de México. Y para, como si fuera poco, Izaskunde Ugarriza, eso es vasco, ¿no? Sí, sin duda. Necesariamente. Yo tengo dudas. Yo no. Perfecto. Certeza absoluta. Listo. Un buen plan, Nicolás. Oiga, un buen plan. Estaba mirando que salió un documental, a ver dónde está, que se llama Robin's Wish. Y es... ¿Deseos de Robin? Sí, pero yo nunca lo he visto. Pero aquí, y usted toca el tema, es la esposa de Robin Williams, que habla sobre todas... ¿Deseos de Robin? Sí, yo no lo he visto. Todas las dolencias... Sí, Robin está muerto, ¿cómo lo va a ver? No, pero está el documental. Ah, perdón, me confundí, que es que usted no ha visto a Robin, él está... No. En el cielo. Sí, claro. En el cielo y al lado de... ¿Cuál sería un muchacho de aquellos? No, no sé. No Judas Iscariot. No, sí, tranquilo. Y Susan Schneider, que es su viuda, pues bueno, fue contando cosas. ¿Alemana? Sí, Schneider. Eso, hable bien. Ve, es que yo hablo bien, pero a veces me relajo un poquito. Bueno, ella contó cómo fue ese proceso de venirse abajo de Robin Williams. En un aniversario de matrimonio, estaba con un malestar estomacal y estaba ansioso y le siguió un temblor en la mano. Entonces dijeron, bueno, vamos al médico. Los médicos no le hallaban la cosa. Después fue una serie de dolencias inconexas todas. También calambres estomacales, problemas digestivos, problemas en los ojos, pérdida del olfato. Decía, bueno, a mí ahora, en el próximo mes, ¿qué síntoma me va a tocar? Porque ya eran muchas cosas. Y después de haber fallado en el primer diagnóstico, que fue Parkinson, determinaron que Robin Williams sufría demencia de los cuerpos de Lewy, que es un tercer escalón, digamos, entre categorías como el Alzheimer y la demencia vascular. El padecimiento de él era ese, y eso fue lo que lo fue apagando poco a poco y llevándolo no solamente a tener unos momentos límites en lo físico, sino también en lo mental, que es lo que desemboca al final en su trágico desenlace. O sea, ¿lo diagnosticaron erróneamente de Parkinson? Al principio sí, exacto. Por lo del temblor en la mano, sí, y eso, dijeron, usted tiene Parkinson. Ajá. Pero todos esos síntomas ¿cómo inconexos... ¿Cómo se llama demencia qué? Demencia de cuerpos de Lewy. Ah, de Lewy. Yo tengo que hacer una pregunta y estoy seguro que usted sale airoso. Pues yo soy doctor. No. Usted me puede decir cómo... sé que usted sale airoso. Eche ese cuento, mire, un éxito. Sé que sale airoso, ¿el sí, de Carlos? Sí, pero le di el copyright, dije. Perdóname. El señor dice eso. ¿Y quién dijo que era bueno? Uy, todo el mundo se atacó y se dijeron, uy, es que en serio. Pero le hago una pregunta, Nico, y no lo tome a mal, porque sé que Mónica va a recuperar una nota con tu nota de un buen plan. ¿Qué buen plan es ese? Es conocer qué fue lo que pasó. Suicidarse, o sea, no entiendo qué buen plan es. Conocer qué fue lo que pasó. No, no entiendo qué buen plan es, pero usted tiene que, sabe salirse de ahí. A mí eso me parece un gran plan, conocer todos los intríngulis. ¿Qué buen plan es ese? Claro. O sea, tal vez el mundo al instante. Que habla de eso. ¿Pero es un buen plan? ¿A usted no le parece un documental un buen plan? Ese en particular, no creo. O sea, a mí me parece un planzazo. No voy a corregirlo porque estamos patrocinados, pero sin embargo, corríjalo. Un buen plan. El suicidio de Robin. No, pero es conocer qué pasó en la interna y tal. ¿Ustedes no creen que tengo razón, María? Sí, sí, sí, la verdad, sí. Hombre, Mónica, yo creo que no lo tienes un buen plan, o estás en la misma... No, yo sí tengo un buen plan. Pues resulta que Beyond Van Gogh de Immersive Experience, que ya está aquí en Bogotá, en la Carpa Corferias Bogotá, pues se extiende. Ha sido un éxito en ventas y han ido más de 80 mil visitantes, así que va a estar hasta el próximo 20 26 de agosto, en donde les cuento, en la Gran Carpa Américas Corferias, ellos han recorrido 46 ciudades en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Chile, Perú, y pues llegó a Bogotá hace unos meses, y espero que los que no lo han visto pues puedan ir. Van a poder encontrar figuras 3D, museografía, proyecciones inmersivas, además de contar con un punto para la compra de merchandising de Van Gogh, así que estaría chévere. Es un gran plan para familia, para todas las edades. Bueno, Cristian, vamos con música, hermano. Es que me estoy muy preocupado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pues porque es que todo con esos grandes planes yo no sé. Pero es un muy bueno. Esa es una belleza. Incomplete Without You, con una mujer bellísima, Corinne Drury. No, está bueno. Del grupo Swing Out Sister. Re buena. El suyo, plan. O sea, plan. La verdad, siéntese con Orlando, tómese un par de. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa sozinha. Bueno, pues el plan del siglo, el mejor plan de todos. Me fascina este evento y he ido muchas veces. Y bueno, muchos oyentes de los originales van, tenemos VIPs. No se lo pierdan. Ya empezó, pero les queda mucho tiempo. Vamos a saludar a la directora de Expo Vinos, Carolina Cardona. Carolina, un placer escucharte. Muchas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros, los originales. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno estarlos acompañando en esta tarde. ¿Tú de qué lugar de Antioquia eres? Soy de Medellín. Bueno, es que tengo una compañera tuya. ¿Tú eres de Medellín también, Mario? Sí, claro, Medellín. Bueno, pues te queremos felicitar como siempre y este esfuerzo que hacen, pues esta unión tan maravillosa del Grupo Éxito y Carulla, para llevar esto a que los colombianos puedan conocer mucho lo que es el vino, porque de hecho ha crecido mucho en Colombia y ustedes han sido precursores, y lo que más lindo me parece es que después de haber sido virtuales por todo este tema de la pandemia, hoy es una realidad que por lo menos están en venta 800 referencias, que hay música, que hay catas, que hay shows gastronómicos y que hay una cantidad enorme de expertos enólogos que van a guiar a los colombianos a entender lo que es el buen vino. Felicitaciones primero que todo. Ay, muchas gracias. Y como lo dices, para nosotros es un honor y estamos muy felices de poder regresar a la presencialidad, porque como lo mencionas, ya llevábamos 2 años con nuestra feria híbrida. Entonces, si bien nos permitió llegar a todos los rincones del país mediante nuestros almacenes de Quito y Carulla, ya queríamos otra vez sentir esa cercanía y ese abrazo y un brindis con la risa de los amigos. Entonces, sí estamos muy felices de regresar, y qué mejor hacerlo que acá en Corferias nuevamente. Bueno, Carolina, que después de 2 años uno se pregunta, bueno, ¿y qué motivación hay para que la gente vaya, o qué diferencia hay de este Expo Vinos 2022 frente a todos esos grandes Expo Vinos que yo estuve, que eran maravillosos? Sí, bueno, les contamos que este año, como siempre, traemos una oferta importante gastronómica. También tenemos la Sinfónica de Bogotá que nos está acompañando. Ayer tuvimos nuestro primer show y fue increíble, estuvo muy bien acogido. Y actualmente en la feria tenemos invitados especiales. ¿Y qué queremos tener? Tenemos vinos orgánicos y veganos, son dos tipos diferentes de esta bebida que están en tendencia y que gracias a las características de estas, muchas personas han buscado y han podido encontrar como esta bebida en nuestras tiendas. Entonces, ¿qué queremos? Es poder llegar a esta otra comunidad vegana, a las personas que son más ecológicas, que están siempre en pro de la naturaleza y que siempre quieren cuidar el medio ambiente mediante estos vinos. Entonces, nuestros vinos invitados de este año son los vinos orgánicos y veganos, y acá los van a poder encontrar. Tenemos más de 60 marcas codificadas en nuestros almacenes Éxito y Carulla, y tenemos un espacio acá reservado donde el público va a poder acercarse, hacer cualquier tipo de pregunta. Hay una persona experta respondiendo cualquier duda. Entonces, acá van a poder encontrar mucha información de estos vinos, y qué mejor que hacerlo que estar acá del 11 al 14 de agosto en Corferia. Muchas gracias, Carolina. Es que yo desde hace tiempo estoy en una campaña de sostenibilidad del medio ambiente. Yo me volví muy ambiental y pues yo quisiera preguntarte un poquito más la diferencia entre vinos orgánicos y veganos. O sea, un vino vegano, los vinos no todos tienen alcohol, es que ahí me pierdo un poquito. Y me gustaría, para impulsar mi papel como promotor del medio ambiente? Bueno, acá, como les contaba, vamos a tener los vinos veganos. ¿Qué son los vinos veganos? Son los vinos que no tienen ningún aditivo de origen animal. Los vinos normales normalmente tienen incluido algunos ingredientes como clara de huevo, que eso ayuda a clarificar el vino en su proceso. En este caso, estos vinos no llevan este componente de origen animal, sino que ¿qué hacen los productores? Encuentran otros productos que ayudan a esa clarificación mediante otros ingredientes. Los vinos ecológicos o los vinos biológicos no en sus cultivos no llevan pesticidas, herbicidas ni ningún químico, entonces es un proceso como mucho más natural, pero ahí sí es importante mencionar que igual son vinos de igual calidad que los normales, tienen también el mismo porcentaje de alcohol respecto pues como a cada marca, pero son vinos que son también de alta calidad igual que los demás. Es que conocí un restaurante vegano muy importante en el mundo y me encantó, la hamburguesa vegana, el pollo vegano, todo es vegano, no hay ninguna cosa. Pero si tienen un bar maravilloso con mucho alcohol, o sea, el alcohol y el vegano no son excluyentes, ¿verdad? Sí, así es, y eso es lo que queremos, no excluir ninguna tendencia ni a ninguna persona que, como les decía, son apostadores y creen mucho en la naturaleza, la quieren cuidar, entonces ahí queríamos por eso ser reiterativos y conseguir como estos productos donde el cliente que vaya a nuestras tiendas pueda encontrar estos vinos y puedan también sentirse que lo que necesitan lo van a encontrar acá. Bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes de la feria? ¿Número de personas? ¿Reacción de las personas? ¿De los enólogos que traen? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es la conclusión? ¿O qué es lo que quieren tener como meta en este Expo Vinos 2022? Bueno, nosotros realmente estamos esperando más o menos 31,000 personas que nos visiten en estos 4 días. Queremos cumplir con nuestro porcentaje de venta, que son más o menos 4,800 millones de pesos. Queremos que tanto nuestros proveedores como nosotros podamos cumplir con nuestras metas de venta y también seguir logrando esa democratización y ese conocimiento que todos nuestros enólogos y personas expertas traen, porque esa es la idea, poder seguir contribuyendo al crecimiento del consumo del vino en Colombia. Nosotros actualmente estamos más o menos en 0.9 litros, esto todavía no llega ni al litro acá en Colombia, pero ha sido igual un crecimiento importante versus hace 2 años que estaba por debajo con 0.75 litros. Entonces queremos seguir aportando a ese crecimiento, a esa educación y que el cliente que nos visita pueda encontrar realmente lo que busca y que tenga el criterio para escoger un vino de cualquier tipo de acuerdo a su preferencia. Entonces básicamente es el mensaje, que puedan acompañarnos, que puedan conocer, que podamos seguir educándonos y que mejor hacerlo que con nuestras charlas, conferencias, conversatorios que tenemos acá en nuestra feria. Bueno, pues Carolina, muy amable por la entrevista. Me faltaría hacerte una pregunta. ¿Tú eres catadora de vinos? Yo no soy catadora de vinos, soy catadora de momentos. Me encanta disfrutar de un almuerzo familiar, de una cena con mi familia, de una tarde de sol con mis amigas. Entonces siento que todos estos momentos son aptos para acompañarlos con un vino que nos guste y que se ajuste a nuestros gustos y necesidades. Carolina, para ti, sin marca ni nada, ¿cuál es el vino que más te gusta y la uva que más te gusta en un vino? Bueno, yo soy muy amante de los vinos blancos, me parece que son vinos ligeros, vinos que se pueden compartir en cualquier momento, que hace un muy buen complemento en la alimentación, entonces me parece que los vinos blancos son muy buenos y muy ligeros para disfrutar en cualquier momento del día. Yo estoy con Carolina. Pues Carolina Cardona es la directora de Expo Vinos, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por las boletas para nuestros oyentes. Y allá estaremos visitándolos y apoyándolos en esta belleza de evento. Felicitaciones. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en Corferia. Muchas gracias, Carolina. Bueno, son las 6:44. ¿Cómo hacemos para reciclar esto? Es que todo se puede usar para el arte. Mire, si vio, me gustó. Una llamada también. Me pareció muy buena pregunta. Uh-huh. ¿Una llamada se puede reciclar? Sí, claro. Siempre. Hagámoslo. Siempre. Tenemos una cosa, son 2 botes. Para sí, para no. Para mí todo es sí. Sí, de acuerdo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, me sinceré. Sí, me gustó. Pensamientos, ¿sabe?, de la naturaleza. Sí, un lado muy ecológico. Que usted me conoce, Nico. Sí, pero de toda la vida, hombre. Me fallé en un test, pero es que me cogieron ahí. Pero uno no pasa todos los exámenes en la vida. Bueno, que no se diga más, señor juez. La fiscalía... Descansa la pregunta, ¿no? Es que mi esposa me dice, ¿por qué eres tan ecológico? Yo no sé cómo explicarle. Claro. Viene de mis venas. ¿Qué haces para ser tan ecológico? Le dice. Una esencia tremenda, Nico, a la pregunta. ¿Qué matrimonio de un famoso pensaste que iba a ser un fracaso? ¿Acertaste o te equivocaste? Creo que Jaime se merece anunciar el tuit de hoy. Nota, Nico. 01. He seguido la actualidad de la farándula toda la vida y creo que los nuestros son los divorcios. Para la muestra solo cuenten cuántos divorcios suma la mesa de trabajo, incluida la diosa de las fajas. Uy, le ha pasado por ahí, es que no sé. No. ¿Sí? Me parece que vea. El del empalagoso Kid Helio y la hija de Montaner. Ay. Pensé que no duraban hasta el momento, pero me voy equivocando. ¿Cómo se llama? Baby Luna. Sí, con Eva Luna y Lazo, con Eva Dalí. Luna. Con este, sí. Con Camilo. Ese de la Polillita Sánchez grita. Ah, tengo todo, escucho. 5-9. Es que de verdad yo le dije a Orlando, pero oh, sí, pero deje. Pero, está bien. Pero vamos. El matrimonio que sabía que no duraría fue el de Ann Nicole, no sé qué. Bueno, listo, no hay más. Bueno, 6:46, vamos con musiquita y después con el arepaso número 3. Soy suave hoy. Arepasos sí. Fáciles. Sí, han estado sencillos. ¿Cómo que no han estado sencillos? No, han estado difíciles. No, claro. La inflación en Estados Unidos... Solo que tenga porcentaje, sí. Porcentaje de la viruela en Bogotá. No, si quiere les meto una cosa más internacional. Yo diría que suba un poquito el nivel, ¿sabes? Subamos el nivel, hermano. Sí. Babyface, esa la pusiste, ¿no? Sí, señor. Y Kemblani. Marvin Gaye, esto fue número uno. Fue el primer gran éxito en las listas de este hombre. No, creo que no fue. Let's get it on. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Último repaso regalado de hoy, muchachos. No fallen, por favor. Ya, les repito, si ustedes ven que puede haber un error muy grave, pongan, no contesten, es menos dos, ¿de acuerdo? Ok. Para guardar, salvaguardar la honra. Dignidad. La dignidad. La honra. La honra es otra vaina, ¿no? Sí. La dignidad es lo mismo, ¿no? Sí. Mi dignidad está perfecta. Eso es falso. No. Hoy dijo María Juliana que estaba la dignidad perfecta. Pues ya para Cartagena. No, tranquilo, hombre. Eso, soy eso, ¿no? Bueno, venga. Maltrecha ahí la dignidad. Ahí marchita una rosa. No, hombre. Espérese, a ver, hermanos, que ustedes no dejan. ¿Qué? Espere que tengo vainas. Espere, hombre, es que tengo vainas, pero ninguna es buena. Espere, deje. No, no tengo cómo hacerlo. No tiene nada ahí, hombre. Imposible. Tengo muchos arepasos, pero ninguno me llama la atención. No, facilito. No, fácil. De viernes. Ya lo hice, ¿no? Atente ahí, Orlando. Ya hice el de los bogotanos que trabajan en su hogar, sí. Sí. Sí. Ayer. Ayer no. No sé mucho. Espere. Sí. Bueno, esta la vamos a poner. A ver, atenti. incluyendo a Rusia, que me parece que no se debe incluir. Europa es el continente con mayor número de migrantes. ¿Correcto? Uh-huh. Número uno, Alemania. Número dos, Rusia. Número tres, Reino Unido. Número cuatro, Francia. Y España, número cinco. Díganme el número de inmigrantes o migrantes que han entrado a estos países. Número de personas. Alemania número uno, Rusia dos, Reino Unido tres, Francia cuatro, España cinco. O sea, en total. En total, una cifra. Okay. Ese está bueno. Al ángulo, Nico. No está fácil. Debido a la crisis alimentaria, debido a la Ucrania, debido a toda la parte de África, otra vez. Alemania tiene el 18% de los migrantes, Rusia el 8%, no sé qué. Reino Unido 13%, Francia 13% y España 14.6%. De todos lados, ¿no? Con respecto a la población, claro. De todos lados. Claro, mijo. Claro, hermano. El total de los 5 países. Sí. Otra vez música, revisen sus conceptos. Y está complicado. Ya dejo el mío. Ya me fui así. Ay, ya sí, lo que fue no. Fue. Orly. Es bastante, es el continente de mayor número. Pero revise. Se revise, mijo. Tengo mucho miedo. 20 segundos, el que quiera tache. Yo ya tache. Harto, harto, mijo. Mayida Issa. Tal vez una de las figuras más elegantes de la televisión. Con un poquito alto, ¿sabe? No, pero yo no los puedo presionar. Leamos. Mónica, 100 millones. No me parece grave. No pasas a ninguna cosa. Entonces yo quedé mal. Mal parque. María Juliana, 30 millones. Me tocará ahora sí peluquear para arriba y para abajo. Bueno. Orlando, 18 millones. No, papito, esto se me fue. Y Nico, ¿qué dice acá? 72 millones. Pues la verdad me toca castigarte, María Juliana. ¿A mí por qué? Porque pusiste 100. Es mucho. No, fui yo. ¿Tú pusiste 100? Mm. ¿Tú pusiste 100? Sí, señor. ¿Tú pusiste? 30. Pero este te salvó 18. Sí, me salvó. 18, sí. Y Nico, 72, bueno, pero no le dio la talla. Entonces, menos uno para Mónica y para Orlando. Nico pasa otra vez en dónde. Mire, entrega una bolsa de huesos. Una bolsita de huesos. 52 millones. Ah, juepucha. No era difícil, pensé, pero no era fácil. Pensé, ¿sabes? Como los 50, pensé, pero no me voy a subir. 50, hermano, y lo alzo y lo llevo alzado. Como Jennifer, como Jessica Cediel. Llevaba a Pipe Bueno porque no servía para nada. Bueno, muchachos, ¿cómo queda el arepaso? Moni tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 5, yo estoy en ceros y Nicolás tiene 7 puntos. Bueno, pueden ir a visitar personajes, los están esperando con gran honor. Bueno. Nico, si usted quiere, pero yo creo que usted... ¿Sabe que yo soy rico aquí? ¿Porque a usted no le gusta la gente no inteligente? Sí, poco. Poco, poco, la verdad, pocón. Y la belleza no supera la inteligencia. Hasta la belleza cansa. No, la pregunta no fue esa. La pregunta fue clara. Bueno, ¿qué? Vamos con el señor Santiago Ángel y el delay. Ah, bueno, sí. Homenaje a Orlando, ¿no? Ya voy. En los originales, noticias con delay. No, solamente recordé a Santiago por Orlando. ¿Por qué? Sí. Porque Orlando y Paula. Ah. Me mandaron al comienzo del programa que Ann Hatch estaba en su casa reposando con varias docenas de flores porque estaba perfecta y estaba saludando a sus familias. Tomándose unas tisanas. Y resulta que, como usted decía, salió negativo, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, sí, negativo, negativo. Entonces, otra vez, Orlando empieza, Jaime, es que... No, y usted dice, se murió, así. Jaime, Chief... Es que Ann Hatch está recibiendo a gente en su... No, se murió. Se murió, se murió. No, se murió. No, no, de verdad, acaba de salir. Exacto. Acaba de salir. Como le lo juro que acaba de salir. Chico, risa. Se lo juro. Es que... No, Nico, acaba de salir. Pero con risa, ¿no? Yo no, ¿de qué se ríe? De que la risa, sí. Desde que el man se fue de este programa, la guerra ucraniana se acabó en el mundo. Y todo está muy actualizado, las noticias... Vamos a mirar la iglesia. ¿A quién le importa ya Ucrania? Pues, exacto. Exportan granos ya. Subió la bolsa 34 mil, no pasó nada. Yo estoy casi seguro que el que formó esa guerra fue Santiago Ángel, por culpa de. Yo le dije a Santiago el día 2. Formó la guerra. Usted está echando carbón en esa guerra por sacar noticias. Usted está carboneando. Una mufa, Santiago. Uy, pero mufasa con tu tío, yo. Pues ya volvemos. Vamos con algo de música. Esto es Adele y Set Fire to the Rain. En los originales, el mundo al instante. Bueno, esta noticia que es del mundo al instante, Chris, lo voy a molestar para que pongamos Animalandia, por favor, que es importante para en esta noche. Los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. En La Coruña, en España, comenzó una investigación. Es que un hombre residía de arriendo, pues vivía en una casa, pues tenía como un cuarto en esa casa. Y el hombre, desde octubre de... ¿Estamos aquí? Sí, como desde octubre. Estamos a 12. Sí, de agosto. De agosto. Desde octubre del año pasado, el hombre no volvió a la casa. ¿Cómo así? ¿Nunca volvió? A su espacio que había arrendado. Pero ese arriendo... ¿Se siguió pagando? No. Nadie pues, siguió pagando. Debía unas cuotas de arriendo. Claro, súper atrasado. Más, pues que había cerrado, tenía todas sus cosas ahí guardadas, en fin. Y no habían podido abrir la puerta porque la había dejado muy asegurada y a veces oían unos lamentos dentro de la casa. Entonces decían, ¿pero qué será este tipo? ¿Será que magia negra? ¿Qué? Nadie sabía qué era lo que claro, pasaba. Claro, qué raro. Y se oían como unos ruidos, como unos muy tenues lamentos. Como, así, como unas exhalaciones casi que... No me digas que era un gato. Cuando llega los estertores de la muerte. Sí. Bueno, finalmente logra la Guardia Civil de La Coruña, pues ya la señora, digamos, dueña de la casa, dice, bueno, yo necesito sacar todo este... Pero espérate, porque espero tantos meses. Nadie lo sabe. Y dijeron, bueno, necesitamos sacar, abrir ese cuarto, pues, no, para arrendarlo. Porque eso claro. Lleno de chécheres y de vainas, yo no tengo ni idea. Llegaron, abrieron, obviamente la casa pues en estado de abandono, el cuarto, perdón, en estado de abandono. Y cuando abren, está acostada en el piso una perrita boxer con un ojo cerrado y el otro abierto. ¿Todavía viva? Imagínate. Ay, no. Y entonces dijeron, tráiganle agua, claro, alimento a este totalmente. Perro. Y ella los miró. Se murió. Y se fue. Bueno, pues a esta hora. No. Están. ¿Qué me haces esto? No, Nicolás. No, pero es verdad. No se ha salvado. ¿Cuál fue el dictamen de los forenses veterinarios? La perra estaba esquelética. Pues claro. Falta de alimento, por supuesto, malnutrición. Y fallo multiorgánico por inanición prolongada. Todo eso fue lo que quedó en el reporte. Y hoy por hoy tienen los datos del sujeto que dejó a la perrita boxer ahí guardada en la casa. Han encontrado 6 teléfonos celulares del hombre, pero cambia constantemente de número. Ya se sabe que al ser un presunto autor de un delito animal, seguramente va a tener que pagar cárcel. Recuerdan que en España sí. Hace poco se instauraron penas que mucho no son fuertes. Excarcelables sobre aquellos que maltraten a los animales. Pues sí. Esto no. En La Coruña pasó. Pero increíble. ¿Quieren que ver la foto? No. Increíble que no se hayan dado cuenta, pues que la perrita no ladrara ni nada. Pero oían a veces unos muy pequeños quejidos. Así, como muy pequeños, como alguien que como que se... Y nadie escuchó. Sabía que tenía una perrita. Ay, no, qué desespero, es que me da de nadie todo. Nadie sabía nada. Imposible. Ay, y, no. Bueno, aquí está la foto. Si la quieren no, ver, la quiero ver, yo con mucho gusto se las... No, mil gracias. Bueno, perfecto. Simplemente pues como para que Cristian no. Se ríe. No, gracias. Qué tristeza tan absoluta. No, pues yo digo, pero pobrecita, sí, me dio mucha tristeza ver. Y flaca, no, pues, flaca, claro, está en los huesos, o sea, pobrecita. Tristísimo. El mundo al instante, Cristian. Yo quedé tan aburrida. No, pues pero que... pues... Bueno, yo tengo el mundo al instante y es que Forrest Gump tiene una versión de Bollywood. El remake se llama Lal Singh Kada. Esas versiones tú sabes que son lo máximo. Sí, ¿verdad? ¿Te gusta Bollywood? Son, me amo. El cine de la me India. Parece yo una tengo vaina. Un vinilo de Bollywood disco. ¿En serio? Es muy debe ser una locura. Es una pues locura. Obviamente esta versión claramente tiene como base pues la historia de Gump, la que conocemos sí. Todos, la de Robert Zemeckis. Claro. Por supuesto, la de Tom Hanks, protagonizada por Tom Hanks, pero se le dará un giro a la cultura estadounidense para centrarse claramente en la cultura de la India. Pues con la noticia se va a conocer el tráiler de la película, que por cierto ya está al aire en algunos países. de esta, bueno, esta, recordemos que ganó 6 Óscares en 1995 y se basó en la novela escrita por el autor estadounidense Winston Groom. Ahí está esta película. El 12 de agosto, o sea, hoy, la producción se estrenará en España en la plataforma Paramount Pictures Spain y, de acuerdo con el portal Cinemanía, estará disponible en español y en inglés. Yo he visto algunas cosas muy, muy como superficiales, digamos, porque no me he adentrado tanto en ese mundo de Bollywood. Pero hay unas cosas... No. Pues yo creo que la única película que me he visto de Bollywood es la de Slumdog Millionaire. No, pero nunca has visto... Pégale una así cuando no tengas nada que hacer. Le metes como Superman Bollywood. Pone uno en YouTube. Superman Bollywood. Sí. Vas a encontrar un... Vas a abrir una compuerta, sí, es uno, de la cual va a ser imposible salir. Bueno, pues me parece interesantísima esta película porque yo amo Forrest Gump. Y me parece chévere ver esta versión. No sé cómo verla en Colombia. Voy a investigar y les cuento si encuentro cómo. Por favor, me avisas. Moni, ¿tienes Mundo del Instante? Sí, hoy es el día del vinilo. Y... Oye, me acordé de ti. Pensé, ¿sí? ¿Lo viste? Sí, claro. Porque vi que era el Día Internacional del Vinilo. 12 de agosto del 2022. Vinilo. Vinilo. Vinilo. Pero entonces lo importante es saber por qué se celebra el Día Internacional del Vinilo hoy. Pues según cuentan, todo esto se remonta en California, Estados Unidos, en el 2002, porque decidieron rendirle homenaje a este formato sonoro coincidiendo con la fecha en que se inventó el fonógrafo por Thomas Edison. Entonces, en esa oportunidad, en el 2002, la gente en este lugar, en California, rescató sus viejos discos para compartir su música, y por horas y horas sonaron vinilos de diferentes géneros. Así que esto fue tan, tan aceptado por la comunidad de California que pues hicieron que todas las ciudades hicieran lo mismo y que también lo celebraran. Por eso coleccionistas, aficionados de la música, tiendas de discos y, por supuesto, estos electores, pues hacen que este día sea mucho más importante. ¿Cómo lo podemos celebrar? Pues haciendo lo que ellos hacen, ¿no? Sonando, sacando nuestros LPs, cuidándolos, sí, limpiándolos. En YouTube pueden encontrar como tutoriales de cómo limpiar vinilos con jabón, o sea, como si estuvieran, sí, limpiando un plato, digamos. Por supuesto, no con esponjilla porque no, lo rayarían, no, pero sí con jabón, sacarles el polvo y tratarlos. ¿Sabes que me llama mucho la fecha en la que se empieza a instaurar ese día? Tú dijiste 2002, ¿no? Sí. Una época en donde el negocio de la música estaba en pleno cambio con las plataformas, con Napster, con Audio, claro, Galaxy, con una cantidad de reproductores piratas para bajar y descargar música. Muy paradójico, ¿no? Que justo en el 2002, en un tiempo en donde estaba transformando todo el negocio musical, se les haya ocurrido hacer el Día, sí, del Vinilo. Sí, sabes que yo creo que era un coletazo de la venta de los CDs. Todavía se vendían CDs, claro, pero digamos que ya estaba bajando un poco. Y también en ese momento no eran tan lujosos, porque la venta del vinilo va para arriba. Antes cada no, eran, vinilos, eran casi que basura. Sí, de acuerdo. Mucha gente me ha encontrado que me dice como, no puede ser, yo tenía una colección gigante y la dejaron afuera de mi casa. Y la botaron. Y pasó el señor basura, que recoge el, sí, reciclador, chao, y se llevó todo. Así mira es que yo tengo en mi casa, bueno, en Medellín, una caja, no, llena de vinilos. No, no sé qué. ¿Y nunca los has visto? No, no, yo me tengo que ir ya a esa casa. De mi, estos eran de mi tío. ¿En serio? Debe haber Beatles, sí, fijo. No creo. Beatles tal vez no. Pero no sé qué hay, tengo que mirar. Pero debe haber alguna cosa buena. Y Villalba, Silvi Villalba también. Eso, hay vinilos de ellos circulando, bambuco seguro también, música clásica. Seguro. Música clásica tal vez. Yo una vez fui donde mi mamá y me encontré. Exploré mi avisas. Tal vez sí tenía también. Debes estar por ahí. Me encontré una vez en la casa de mi mamá un vinilo de The Kinks. Uy, ¿qué tal? Una joya. Como de esa época. Yo creo que lo sellaban aquí, pues, uh-huh, me parece, pero... Yo le dije, ¿me lo regalas? Claro, lo cogí para mí. ¿Tienes? Sí, pero no tengo gran cantidad porque es muy caro, pero póngale que tengo que como unos 120, una cosa así. No, mentira. Tengo como 15. ¿Yo qué, Nicolás? ¿Aló? No tengo muchos. Tengo, okay, 200, 250. Sí, todo déspota. Sí, todo agrandado. Todo. No, pues tengo muy poquito. Soy un neófito en el asunto. Tengo 300 vinilos. No, madura. Bueno, Moni, vamos con música, ¿te parece? Sí, claro. Nos vamos con esta canción que hace Eric Clapton. Es un estreno. La canción se llama Pompous Fall. Ojo, porque la estrenó el día de hoy. Así que esto es una primicia en los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, el mundo al instante y... Yo sé quién sabe. Perdón, sí, yo sé quién que sabe. Es lo mismo, pues sí, no importa. Sí, yo sé quién sabe. Bueno, tiene que ver con un asunto que hace mucho rato ha tenido inconvenientes y ha habido líos de legales incluso. Ha tenido muchos líos legales el problema. ¿Cuál problema? El problema de Johnson & Johnson. ¿Qué pasó? Es que durante mucho tiempo, ponle que estamos hablando de, yo creo que por lo menos unos 8 años, empezó el primer caso, yo creo que debe ser hace unos 8 años, y una mujer demandó a esta multinacional, uh-huh, porque dijo, vea, yo siempre fui usuaria de los talcos que ustedes venden. Los talcos, esa palabra me parece muy chistosa. Y hoy por hoy tengo un diagnóstico de cáncer. Entonces dijeron, ¿por los talcos? Entonces dijeron, ¿cómo así? Entonces, desde que arranca ese primer envión judicial de una mujer, uh-huh, que dijo, yo era usuaria de siempre de los talcos, o sea, toda la vida los usé. Y ahora tengo este diagnóstico. Dicen los médicos que tiene que ver con alguna exposición a un material que no es tan bueno. Entonces se pusieron a mirar, obviamente para tú armarle un juicio a Johnson & Johnson tienes que tienes que tener primero unos abogados tremendos y un arsenal de pruebas gigante. Exacto, montar un caso muy bien montado. Bueno, pues los tipos en su momento empezaron a mirar cómo, de qué estaba hecho el talco y encontraron que hace muchos años el talco de esta marca tenía asbesto. Claro. El asbesto se usa, digamos, por ejemplo, un uso que yo sé del asbesto es el de las pastillas para los frenos de los carros. Y es un material que tiene muchos efectos difíciles y nocivos para la salud. Apenas apareció eso porque el diagnóstico que le dan a la mujer es de cáncer de ovario. Empezaron a llegar demandas y demandas y empezaron a aparecer demandas. Digamos que la pandemia en algún momento logra frenar como esa catarata, porque bueno, también Johnson & Johnson se decide a encontrar una vacuna para el COVID, pero aún así los casos fueron creciendo y obviamente las pruebas de que el talco tenía unos componentes no tan buenos y que no eran seguros desataron que 38,000 personas, imagínate 38,000, le pusieran ya una querella judicial a esta marca. Entonces, en muchas ocasiones, algunos decidieron irse hasta el juicio, han perdido juicios, uh-huh, y o en otras ocasiones se ha dicho que habrían hecho acuerdos extra corte. Seguramente que Johnson los contactó por fuera y venga, arreglemos por este lado para evitarse de pronto una compensación más grande. Bueno, pues por todos esos dolores de cabeza que ha traído la venta del talco Johnson & Johnson, ellos, la empresa, ha dicho el próximo año, desde 2023, no vamos a venderlo más. Ya esto ya opera. ¿Sale del mercado? Ya, nunca y este más. Era, y generalmente el más importante era el de bebé. Era el talco que usaban los bebés. Exacto. Era se usa con los bebés. Insignia. De hecho, dicen ya en 2021 en Estados Unidos y en Canadá es prohibida su venta, ya no se puede vender, pero el asunto es que hoy por hoy Johnson & Johnson decide quitar del mercado, o anuncia que para el 2023 mejor, va a sacar del mercado uno de sus productos insignia que era el talco. ¿Tú usas talco? ¿O sea, polvo? No. ¿Spray? No, sí, spray del que sí, del sí, que sí, es spray. Que, es que sí. Yo creo que ya todo el mundo usa spray, ¿no? Sí, ya es difícil usar talco. O sea, es muy raro el talco. ¿Tú usas talco? Ah, no. No, tú usas además spray. Que todo quedaba blanco. Sí, sí, ¿te sí. ¿Te acuerdas tú, después del lado de la cama cuando uno salía para el colegio quedaba todo blanco? Era muy incómodo, por ejemplo, cuando uno, no sé, lo invitaban a uno a una casa, seguramente te ha pasado. Y hay casas en donde uno se tiene que quitar los zapatos. Y salía talco. Y quedaba uno con las huellas, en piso de madera quedaban las huellas del talco por toda la casa y uno como un imbécil. Eso sí me pasó 200 veces. Yo no recuerdo que me haya pasado. No, yo sí era el rey de esa vaina. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues Peter Jackson, ¿no? El director neozelandés que recibió 3 premios Oscar en el 2004 por la última película del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. ¿Tú te viste El Señor de los Anillos? No. No, tú no eres, no de, ese, parte, tú no eres de ese combo. Sí, no hago parte bueno, de ese lugar. Bueno, pero está claro que la gran mayoría de la población se vio El Señor de los Anillos y fueron unas películas muy laureadas. Sí, les gusta, pues es vendedorísimo. Tremendas. Bueno, pues esta era obviamente la culminación de esta trilogía legendaria que recaudó casi 3 mil millones de dólares en todo el mundo y se llevó 10 premios de la Academia entre el año 2001 y 2003. Pero a pesar de ese éxito que logró él con la creación, con la recreación para el cine de estos libros de J.K. Tolkien, durante mucho tiempo Peter Jackson sufrió de estrés, yo creo que postraumático, y pensó en borrar sus recuerdos de esta aventura. Es decir, los recuerdos del camino que recorrió durante la creación. ¿Por qué? ¿Qué? Él sentía rabia de ser esas películas tan laureadas, esta particularmente, sí. Sentía rabia de no verla como la ven los espectadores. Es decir, esta es una película... ¿Él veía cosas que los demás no veían o qué? No. Él ya sabe qué pasó, sabe cómo se hizo, claro, no lo sorprende obvio. Nada. Sí, ya y para él gente, es... Y a la gente, pues, expresar, y sobre todo por redes sociales y todo este tema, ¡wow! Pasó esto, no lo puedo creer. Él siempre tuvo muchas ganas de borrar su memoria y ver las películas sin disfrutarlas, saber nada. Disfrutarlas, para poder disfrutarlas. Pues mira, qué curioso, esto parece, ¿no?, una locura, ¿no? Pero este tipo realmente se planteó la posibilidad científica de borrar su memoria. Loco. Y en una conversación en el podcast de Our Shattered de The Hollywood Reporter, confesó haber atravesado momentos muy duros de desesperación y haber consultado científicos, para médicos, especialistas, para ver si era posible borrarle la memoria. Pues fue donde un médico que se llama Darren Brown, un mentalista británico, y estuvieron efectivamente meses estudiando el caso hasta que llegaron a la conclusión ambos que, bueno, borrar la memoria de todo lo que había vivido era supremamente difícil, pero a Peter Jackson siempre le quedó ese sinsabor, no poder haber disfrutado sus películas como el resto de los... De los mortales. De los mortales. Qué raro eso, ¿no? O sea, muy chistoso. ¿Qué pretendías? Pues porque también eso le puede pasar a cualquier director con una gran película, ¿sabes? Sí, pero yo creo que ningún Pero este director... tipo se obsesionó con el hecho. Claro, o sea, se obsesionó con la posibilidad de borrar. Claro. Sí, la quiero ver como no pasó nada. Claro. Ah, el Señor de los Anillos salió y sorprenderse. Un espectador y ver lo que más. Él mismo logró. Bueno, eso es un poquito también como ego. Yo también creo. Ver lo que él mismo logró. Y sorprenderse de lo grande que es él. Exacto. Sí, entonces ahí sí me voy por el lado como el narcisismo. Tiene toda la pinta. Sí. Vamos con música. Y esto es Simply Red. Esto es de un álbum del año 89 que se llamaba A New Flame. Y esto es It's Only Love. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Estos son los homenajes para el día de hoy. Un día como hoy, en el año 39, nació George Hamilton, actor estadounidense. Él aparece en El Padrino, yo creo en El Padrino, ¿qué será? Dos o tres, no me acuerdo. Era el abogado de Michael Corleone. Ok. Un actor muy tradicional en los Estados Unidos. También François Hollande, presidente francés. Loro Fignon, también francés, ciclista, uno de los grandes genios de la bicicleta en los años 80. Tenía grandes peleas pues, con Bernard Hinault, con Lucho Herrera en esa época. Pete Sampras, del año 71, es Pete Sampras, tenista estadounidense, uno de los también colosos, y que armó en su momento un duelo como entre ¿qué será? La sobriedad versus la transgresión. Y ese duelo se armó con dos tenistas profesionales de los Estados Unidos. Uno fue Pete Sampras, que era un poco el tipo más sobrio, se vestía sin ninguna clase de aspavientos extraños, ni mucho menos. Y su enfrentado era André Agassi, un transgresor en su momento, tenía balaca, pelo largo, se echaba, ¿cómo se llama eso? La vaina esa que se echan para que quede como voluminoso el pelo. ¿Cera? Laca. ¿Laca? Laca, okay. Se echaba laca, usaba camisetas muy coloridas. Ese fue un duelo que marcó finales de los 80s y comienzos de los 90 en el tenis del mundo. Natalia París, del año 73. Ah, mira. Nació un día como hoy, Natalia París, que ahora está dedicada como a ser DJ, ¿no? Ella está dedicada a ser DJ y bueno, y tiene sus empresas, ¿no? Ella tiene otras productos y sus vainas. También otra tenista, Mariana Duque, muy buena. Fue tenista colombiana, gran comentarista también de este deporte. Balotelli Mario, del año 90, hoy juega en el Adana Demirspor de Turquía. Y Cara Delevingne, modelo británica. Esos son los nacimientos del día de hoy. Y hablando de nacimientos, Mark Knopfler, que hace parte de, o fue el cerebro pensante de Dire Straits, nace un día como hoy. Y en los homenajes tenemos esta canción que es, digamos, casi que un lugar común de Dire Straits, que es Money for Nothing. Bueno, ¿quién murió un día como hoy? ¿Quién, Nico? ¿Quién? Cleopatra en el año 30 antes de Cristo. Fue la última reina egipcia. Ian Fleming. Bueno, hablar de Ian Fleming es inmediato trasladarnos a toda la saga de James Bond, porque él fue el que creó el personaje. Y a partir de ese personaje se crearon, él las escribió, todas las películas que ha habido de James Bond. Lauren Bacall, también una actriz muy famosa en los Estados Unidos, y Henry Fonda. Nació en el año 1905, falleció en el 1982. Yo creo que él hizo una película como en esa época, espero no fallar, que se llamaba Los Años Dorados, que era una película de dos viejos, de una pareja ya de esposos muy viejos. Y también en música hay otro homenaje que tenemos acá, y es Patrick Bruce Metheny, que les encanta tanto a Jaime como a Emilio. No soy tan de Pat Metheny. Él es un guitarrista gringo de jazz, reconocido, pues han dicho todos que es uno de los más grandes del género. Ha ganado 20 Grammys. Bueno, el hombre tiene como su trayectoria, no podemos negarlo. Y para homenajearlo, obviamente trajimos esta canción de Pat Metheny Group, Are You Going With Me? Es esta. Ya vamos a entregar nuestro premio de la semana, María Juliana, ¿qué es? Pues mira, vamos a entregar una invitación a un lugar que tiene un concepto único de karaoke en Bogotá. Se llama Capital Drinks y les ofrece espacios privados de karaoke para que puedan disfrutar con sus amigos, compañeros o familia de una gran experiencia cantando en la privacidad de su sala y donde el escenario será suyo. Ellos cuentan con dos sedes ubicadas, una en Chapinero, calle 60, número 982, y otra en la Zona Rosa, calle 83, número 1417, donde además de disfrutar en una sala privada, como les dije, de karaoke, van a poder ordenar comida y una gran variedad de cócteles, bebidas y licor en general. Así que los esperan allá y los pueden encontrar en Instagram como arroba capitaldrinks-karaoke-food. Bueno, gran premio me parece. Y el ganador es Mr. Brightside al tema para ti, qué práctica incorrecta y punible ves que comete la gente y te da mucha rabia porque la justicia no actúa. Dijo Mr. Brightside, esos papás que le dan besos en la boca a los hijos, eso debería ser castigado con cárcel, no hagan eso. De acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. De acuerdo. Gran ganador, muy bien. Feliz fin de semana, María Juliana, que te vaya muy bien. Nico, que descanses mucho. A María Paula Aguas también, a Cristian Rojas, a Orlando Rivera, que siempre están con nosotros. Y nos vamos con Coop, que fue un dúo sueco que estuvo activo entre el 95 y el 2008. Esto es Coop Island Blues.